prepárense para recibir la mejor información. Este es el noticiero más envidiado y jamás igualado. Bueno, realmente es muy igualado. Esto es Noti Chet. ¡Señores! ¡Familia! ¡Buenos días tengan todos ustedes! ¡Bienvenidos a Noti Chet! Tengo malas noticias el día de hoy, lastimosamente. Pero tengo una buena y una muy mala. La mala, no estarás ahí, García Solís. ¡No! La buena, no estarás ahí, García Solís. Yeah. En los controles. Me acompaña hoy, quiero felicitarle el día de hoy, porque después de... ¿Cuántos años estás trabajando aquí, Ferrari? 3 años trabajando con nosotros. Ya hoy trae un suéter verde. Hoy no anda de negro. Ay, felicidades, Ferrari. Felicidades, hija. Como quiera que sea. ¿Vas a ir a corte porque te andas hasta peinada? ¿Tienes corte o qué? No. Hoy yo tengo corte, vale, me llegó un perro papel que el 25 tengo que presentarme, quién sabe. ¿Pero por qué? Pero puede llamar el número. Sí, que esté llame diario, dice. No, pero you could say that no puede ir, que no habla inglés o... No, pero ya saben que soy un perro para el inglés. Pero le voy a decir, tengo un programa matutino, yo no puedo andar allá. Dígale al ¿cómo se llama? El Gonzalo, él sabe de todo eso. No, ya me dijo que tenía que ir. No, si lo quiero desafanarme. O sea, tiene que ir usted de... Tengo que ir ahí de juez allí. No, pues encarcelen. ¿Cuál juez? No le volé, ¿verdad? O puede decir que es racista y... No, pero no soy. No, pero... No, he's lying. Mi deber. Es que también nosotros queremos que nos den papi, si nos los dan y nos molesta. Nos molesta. Nos molesta actuar como un ciudadano. Sí, no manches. Tampoco no manches. Tiene que ser. Oye, ¿en México también vas de ¿Jurado? No sé. ¿No? Bueno, para la gente de México, es que acá cuando eres ciudadano, te mandan una carta donde dice, hey, usted tiene que venir a ser jurado de un caso. Y puede durar hasta una semana. Que estar allí, y si te toca un caso fácil de un vato que está alegando porque se pasó una luz en rojo y ¿cómo ve jurado? No, pues yo digo que sí se lo perdonen y órale pues, 2-3 patadas te despachan. Pero hay gente que le ha tocado casos de meses y a ti que estás presentando meses ahí a la corte a ser jurado. Y supuestamente, legalmente aquí en Estados Unidos, tu trabajo te tiene que dejar ir. Ir porque es una cosa de ser un ciudadano ejemplar aquí. Un deber. Y como ciudadano, pues hay los dos y jueces son ciudadanos normales pues. No los jurados, el juez pues el viejillo que está allí, pero los jurados son ciudadanos. Ajá. Bueno, ya ni modo, pues. Ay, será el sereno. Me acompaña Giselle Bravo hoy. ¿Vas a ir a hacer ejercicio? ¿Qué andas tú así? Nah. ¿No? Andas como muy, quién sabe, como unas mallas muy apretujadas. Tú no las mallas son pegadas, viejo. Sí, pues, pero leggings, ¿no? Si hay necesidad de que vengas así, ¿no? Tráete un vestidito hasta la rodilla. Tráete un vestidito con manguitas, tapadita de cuello, así, ¿no? Tu pelito recogido. Si fuera a ser mi primera comunión. Pues es que también, vale, pues piensas, pues también tú no sé qué piensas tú. Ando tapada, ¿qué le pasa? ¿Qué tapadme? Me acompaña, está en el chino. A mí no me va a decir, yo también quiero que esté pegadito. No, tú más holgado, que tú andas muy pegado también. Okay. Bien pegado que andas. De la lengua. Oye, y en el update de tu la lengua. La Ferrari dijo, de la lengua, dijo. Bien pegado de la lengua. Bueno, bienvenidos, señores, tenemos muchas cosas que platicar el día de hoy, lo vamos a informar como se debe. Bueno, no como se debe, pero pues lo vamos a informar. Trataremos. Hoy en Notiche. Ya empezó la regresadera, ahí te van 2,500, dijo Estados Unidos a México refiriéndose a inmigrantes después de que terminara el título 42 también. Otro tiroteo en Nuevo México, deja varios muertos y al menos 2 policías heridos, les tengo todos los detalles. Además... Tiroteos, vale, ayer fue Brian al gimnasio. Gimnasio. Y hasta eso que dijo su mamá, no, cuando vayas que por ti me hablas, pero no quiero que estés afuera del gimnasio. Uh-huh. Y yo le dije, ay, hija, no exageres. Me dijo, no se vino los locos. Y luego me acordé del muchachito que andaba allá afuera esperando el camión y llegó alguien. ¿Sí? Y a plena luz del día. No, sí, mejor espérate adentro, hijo, allí, espérate adentro. No, esta gente está gente muy loca, gente. No sabe uno. No, sí. ¿También? Ay. ¿Más has visto un tiroteo este año que en Turquía? ¿Dónde fue? Y de ahí ya. ¿Quién sabe, vale? No. La frase la que sabe mucho de Turquía es pura novela de esas, ¿ves? Ay, sí, puro guapo. ¡Granti! ¡Dale, ándale! ¡Oh, espérense, pues! chacoteando. Gobernador de Carolina del Norte busca prohibir el aborto. Le tengo los detalles también. En los deportes, el señor Agapito Padilla. Señores, andamos bien emocionados por los partidos que se vienen. Y en los espectáculos. El rey de los cucarachos le dice a Araceli Arámbula a Luis Miguel y se vuelve viral. Ay, sí. Imágenes confirman que Galilea Montijo anda con modelo español menor que ella. ¿Ya lo viste? Y Anuel sigue rogándole atención a Karol G. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto es noticias. Bueno, oye, Said, nomás digo una cosa. La viejona, aparte de que se ve espectacular con ese cuerpo que se carga mi comadre, el motor que anda manejando, la viejona. La mera neta, aquí las mujeres te saludan, Galilea. ¡Eso, Gali! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Gali está presente! Está como hecho a mano, que hasta ella le toma fotos. Ponte así, ahí la ves. Sí. Ella tomándole fotos a él como diciendo, ¡ay, ay, ay! ¡Mira lo que me ando comiendo! ¡Ya vámonos! ¿Dónde quieres que vaya? Si acabamos de salir del cuate, ya vente y vámonos. Sí. Está haciendo mucho frío, pero si estamos a 100 grados, ya vente y vámonos. Así la detrae. No, bien, por Galilea. ¡Qué bueno! La neta, chavalada, un guapo conoce otro guapo. A ver. ¿Y ese vato? La trae. La neta. Aquí es donde el chino entra y dice, ¡Ay, ven! No, sí está galán. ¿Está galán? Sí, de guapo hay que reconocer. Hay que reconocer. Ay, entre guapos. De guapo reconoce otro guapo. La neta está bien sabroso. Oye, es ahí, ¿y el vato así era conocido o no? No, pues anda haciendo sus pininos, pero pues de todas formas, señor, ¿se ha conocido o no? Ella lo que quiere es conocerlo en su cama. Sus empininos es lo que están haciendo. La que le está pegando su desconocida es la Galilea. Al rato ya lo veo de galán de telenovela en Televisa. No, al rato nomás lo va a dejar ya. No, pues esa película ya la vi. ¿Qué tiene? Ella necesita con quién consolarse en estos momentos. No pasa nada, pero esa película ya la vimos todos. Yeah. Está bien. Es como que su gustito después del divorcio. Mm. Así como que, déjame como este salmoncito. ¿Salmón? ¿Qué, güey? ¿Salmón? A mí la palabra salmón no se me hace como, ay. Cara, como así, que estoy pecando. No, pero es una cosita buena, bien cocinada. Bueno. Bien hecha. Te estás proyectando. Ay. Déjame, ¿cómo es ese sashimi? Dile, ¿vale? Déjame, ¿cómo este guay? Si ese vato es salmón, ¿yo qué seré? Ay, ustedes, hay un pedazo de pollo ahí todo. Usted es tuna, ¿eh? Kentucky. Yo seré un Kentucky, güey, allí. Ni siquiera Kentucky. No sé, de otro que no es ni de marca. De ese pollo frío ya que venden en la tienda ya. Pollo frío ya allí de descuento. Lléveselo barato. Ya, córrele, porque como quiera que sea mañana. Pellejudo ya. Sin carne, pero pellejudo. Sí, sería yo de ese pollo, güey, ¿verdad? Sí, tienes razón, ¿no? Porque muy bien por la vieja. ¿Para qué? ¿Para qué me ando yo comparando? Yo sería así como, ¿sabes qué sería yo? Como un pedazo así como de carnitas, pero que nomás por arriba se ve que hay carne, pero le vas por el otro lado y es muy gordo, güey. Ah, pero las carnitas están perras, viejo. Sí, pues, está chido. No estoy sabroso. Las carnitas, estoy sabroso. Está sabroso. Pero está sazón, digas. Pero con mucho gordo. ¿Qué tiene? Bueno, empezamos con la noticia, ¿vale? Qué bien por Galilea Montijo. Muy bien la viejona. Bien, no esperaba menos, como quiera que sea. Mira tú. ¿Quién le cambió la luz? ¿Quién sabe? Maybe. Señor, bienvenido. Deje empezar con que ahí les van los primeros 2,500. Así dijo la administración de Joe Biden. Regresando a territorio mexicano, más de 2,400 inmigrantes procedentes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Ahí los aventó para allá, para México. Esto fue la madrugada. Ya debe que expiró la política de expulsiones express, justificadas por la pandemia, conocida como el título 42, y consideradas históricas estas devoluciones al territorio mexicano de inmigrantes de terceros países, iniciadas en las primeras horas del día viernes 11 de mayo, pero el mero guamazo grande fue ayer en la madrugada, cuando les dijo, ahí les van 2,500. Se contemplan deportaciones y retornos voluntarios. Es la primera vez que el gobierno de México acepta devoluciones de ciudadanos no mexicanos en nuestra frontera, en la frontera con México, bajo los procesos del título 8, y eso está funcionando desde los últimos días. Pues así estuvo la cosa, ¿vale? De que ya les mandaron, mira, está aventando 10, 15, 20, 30 personas, pero ya en la madrugada les dijeron, ¡ahí les van 2,500! Y pues ahora ahí está, México, pues que tiene que lidiar con estas personas, casos humanitarios, obviamente. La noticia de ayer, por ejemplo, fue que bajó mucho el cruce ilegal en días pasados a Estados Unidos, por esto también del término del título 42. También ha habido algunos videos en TikTok, lo cual recomendamos que no haga tanto caso, de gente que ya se está yendo de la Florida, ya para allá van camionetonas, ya en caravana, a huir de allí, porque no saben qué puede pasar en un futuro. Así está la cosa ahorita con esta situación del título 42 y su fin. Vamos con nuestra reportera estrella, Giselle Bravo. Hubo un tiroteo, otro tiroteo en Estados Unidos. Hubo muertos. Adelante, Giselle. Efectivamente, señor. Desafortunadamente, varias personas recibieron disparos y al menos tres murieron tras un tiroteo en Farmington, Nuevo México. Eso fue lo que informó la policía en una publicación en redes sociales. Agentes intercambiaron disparos con un sospechoso quien murió en la escena. Dijeron las autoridades también que un agente de policía de Farmington y un policía estatal de Nuevo México sufrieron heridas de bala y están recibiendo atención en un hospital local, pero que están en condición estable. Mientras tanto, se desconoce la identidad del sospechoso y no había otras amenazas conocidas en el momento que se declaró esto la policía en esa publicación. Lo que sí dieron a conocer es, como les mencioné, que hay múltiples víctimas civiles con al menos tres fallecidos. Mientras tanto, pues la agencia de alcohol, tabaco, armas y de fuego y explosivos en Phoenix tuiteó que estaban respondiendo a los informes de un tiroteo masivo en la ciudad. Ahora, se comunicaron con el alcalde de la ciudad y el gobernador de Nuevo México para obtener comentarios y bueno, pues me imagino que en redes sociales ya ves que son bien buenos para tuitear que no, que lo sentimos y así, pero no hay soluciones, viejón, con esto de las armas y es como que es una desgracia que todos los días, que parece que es el pan de cada día y no hay solución ante ello. Es que es una cosa que el otro está pensando que también es una cosa cultural, ¿verdad? No, pues porque sí, desde siempre pues esa mar es más viejo, que es tan viejo como la historia del país en sí. Pero estamos en 2023, viejo, y las cosas que antes eran aceptadas y las cosas que a lo mejor pasaban antes, ahora ya no aplican. Sí, viejo, pues, ya no aplican definitivamente. No, a ver, es una cosa que tiene que haber en el mundo, ¿verdad? Un ajuste. Es un ajuste a las cuestiones actuales. Exacto. ¿No? Como que un ajuste. Pero por otro lado, ¿cómo le quitas tú a una persona que ha venido con enseñanza? Pues enseñanza, comportamiento, con esta idea, con esta ley que siempre ha estado ahí vigente y que es parte de su cultura. También no nomás está decir, ya las prohíbo y ya, porque no te das cuenta de cuánta raza le gustan las pistolas. Ah, sí. Nomás no, pues a uno que no le gustan las pistolas, como que uno dice, pues que las quite, pero hay raza que te puede hacer un desmadre que fuera mañana no, pues, y luego te vas a dar cuenta de que hay, no sé, un millón de personas marchando en contra de que no las quiten, o sea, te das cuenta. A mí me escrito mucha gente, no, ya ves, chino, ya ves, ahí están las armas que no las quieres, yo por eso tengo un arma para defenderme, digo, está bien, digo, yo no estoy en contra de las armas, si a ti te gustan, está chido, nada más que hay ley donde, por ejemplo, para traer tu arma en el carro, no nada más es porque puedes traer un arma, tiene que venir en un ¿cómo se llama? En una maletita con un seguro o con llave donde no pueda abrir más que tú. Entonces a la hora de un tiroteo ya te veo sacando la cajita, sacando la llave, abriendo. Entonces digo, a mí se me hace una estupidez que una persona común y corriente, y a veces hasta que ni le investiguen su salud mental ni nada, tenga la facilidad de comprar un arma como un rifle. ¿Pa qué, güey? Eso es lo que yo peleaba, le digo, no me importa. Yo creo que aunque las prohibieran, el vato que quiera hacer un jale de ese tipo buscaría la forma de hacerse de un mueble. Pues sí, pero si tuvieran más reglamentos o yo fuera que tan sí, difícil, también, no, tener, no menos tan fácil. Fácil, sí, yo no tengo bronca si fuera con las armas, solamente la forma tan, a lo mejor fácil, o igual es que también, y si las consiguen ilegalmente, ¿cómo? ¿Qué vas a decir? Eso. Y hay tanta raza que trae armas calientes. ¿Tú no tienes ni una en tu casa? ¿Nunca has sido un vato de armas, ¿verdad? No, me lates. No, ¿para qué? O sea, no. A mí sí me gustan, Bali, ¿para qué? ¿Sabe qué? Me da miedo. ¿Qué le gustan? Es que me da miedo, pero que no tengo porque que las encuentren mis hijos y que se ponga, o sea, de morro. Yo, mi mamá tenía un revólver en la casa, lo encontré y me fui a tirar afuera, encontré unas balas viejas, se las puse y estaba yo disparando a un nopal, que por cierto ni la atiné. Entonces luego me pongo a pensar, si a mí se me hizo tan fácil agarrarle y disparar, pues nomás, porque para ver. Entonces, ¿ves un arma ahí en la casa? Un niño. Dije, no. No, pues, ¿para qué le arriesgas? Sí, yo lo hice. No, pero ahorita hay cajas que nomás tú tienes que poner tu dedo, tu mano. Exacto. Pero en berrón allí. No, pues, yo tengo, pues, en la casa, yo tengo allí, pues, hay una pared falsa. Pared. Y ya nomás le pongo allí, o sea, quito ahí una foto que tengo, ajá, pongo mi mano, se abre toda la pared y ahí era como la película de John Wick. ¡Ay, ¿sí? señor! Sí, ah, yo pensé que rompí el piso y... Casi. Ajá. ¿Y para qué tiene todo eso? Dinero ahí en efectivo, pasaportes. Bien alucina, bien alucina. ¿Sí le gustó a John Wick? Bien alucina. Adelante tú, chino. Eso lo vi en una película, ¿cuál era? Vámonos hasta Carolina del Norte, y es que ante una multitud de eufórica, el gobernador de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, vetó el proyecto de ley que buscaba prohibir casi todos los abortos en su estado después de 12 semanas de embarazo. Así es, cientos de activistas por el derecho al aborto y votantes observaron en una plaza de la capital de Raleigh cómo el gobernador estampaba su sello de veto al proyecto de ley. Ahora, mucha gente, en especial obviamente los republicanos, están en contra y planean pues quitar este veto. Dicen que todavía falta que el proyecto de ley sea puesto por la Cámara controlada, ahora sí que por la Asamblea General, controlada por el Partido Republicano, y pues ellos quieren poner fin a este veto. ¿Qué pasa con el aborto en Raleigh? Supuestamente habían llegado los republicanos a un acuerdo y la gente que está en contra del aborto, que supuestamente después de 12 semanas la gente ya no podía hacerse un aborto, o se podía ir hasta 20 semanas en caso de que fuera una violación e incesto, y hasta 24 semanas en caso de que fueran anomalías fetales, que el niño que tuviera problemas, tanto la mamá o el hijo. Entonces hasta 24 semanas se daba chance de que, órale, todavía podías abortar. Entonces, bueno, este fin de semana... Pero ya no, ¿verdad? Ya no. Digo, ¿usted está a favor o en contra del aborto? No le preocupa ese tema. ¿Cómo que si yo estoy a favor? ¿A favor o en contra? La mujer tiene que decidir ahí en ese aspecto. Yo también soy de esa idea. Que ellas que decidan. Esa es la perfecta respuesta, viejo. Yo igual digo lo mismo. O sea, decidan que decidan y se respete y lo que las chicas quieran, ¿verdad? Thank you. Yo también digo lo mismo. Eso, que la persona, cada quien... Un hombre no debe decidir sobre las cosas de las mujeres. Así está la situación, vale. Vamos a regresar con Tito Padilla y los deportes, porque hay mucho de qué platicar el día de hoy. Con ustedes, Tito Padilla, en Don Cheto al aire. Agapito Padilla, deportes, hijo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Vámonos, porque ya tenemos fecha, Don Cheto, para las semifinales de los clásicos. Clásico regiomontano. Se jugará miércoles y el de vuelta el sábado, que será allá en el Estadio de los Rayados. Y el Clásico Nacional se jugará en jueves. Sí, pues así y era. Partido de vuelta en domingo. Así están ya definidos. Vamos a ver de qué cuero son las más correas. Y vamos a ver si Chivas tiene con queso las enchiladas, porque la verdad, Águilas, vamos a hablarlos sin la camiseta, Don Cheto, está jugando a muy buen nivel, ¿eh? Sí, Tito Padilla, hablando de los resultados obtenidos a lo largo de la jornada, de la liga, pues, de la liga en general, ajá, pues la final de tendría torneo que ser Monterrey América. Eso sería lo más lógica. Ah, bueno, si nos basamos en lo que sucedió durante todo el torneo, pues será Monterrey, sí, América. Pero no, Chivas tiene cuentas que ajustar. De hecho, lo acaba de decir Fernando Quirarte, que tiene que saldar cuentas, aprovechar para saldar esas cuentas de que ya la América tiene mucho que nos trae de sus hijos. Claro. Tito Padilla. Es verdad. Como chivistas. Nos traen de sus hijos. No se ha podido recuperar desde el zafarrancho que los jugadores se salían y que hacían lo que querían. Y yo creo que la llegada de Hierro y de este vato, de que se me hace difícil comentar. ¿Pavlovich? Sí, de este vato, le ha beneficiado mucho a Chivas. A lo mejor eso sí es lo que se ocupaba y pueden dar la sorpresa. Porque para mí sí sería sorpresivo que se le ganara a la América. Para ti, ¿no, chino? Digo, Tito. Ah, pienso que no tan sorpresivo, pero sí, lo digo desde antes de tomar a esos puntos. Digo, está jugando muy bien el América, está jugando a un nivel que la verdad no esperábamos el cierre de cómo cerró el torneo y cómo está hasta este momento. Tiene muy buenos jugadores y aparte pues al goleador del torneo. Sí, sí. Lo malo es que el América no cerró como los caballos finos, pues, ¿verdad? Es que precisamente, si usted el último partido, el San Luis, que no daba un peso por él, que entró de panzazo, que yo hasta lo veía ya en las últimas, le gana al América, entonces así cerró. Así de que bueno. Don Cheto, ¿qué tal si viajamos hasta Europa? Porque el día de hoy, los milanes, así vamos a ponerle, el duelo italiano del Internacional y del AC Milán, bueno, pues tendrán hoy a las 12 del mediodía, partido de vuelta, va ganando el Internacional 2-0 al AC Milan. Vamos a ver, pienso, y lo vuelvo a rectificar, para mí pienso que Internacional de Milán se lleva esta partido, más aparte pues sería ya el primero en ponerse ya en la final de la Champions League. ¿Qué le parece? Tito Padilla, no te creas, yo tengo confianza en el Milán, Tito, fíjate. Está bien, me gusta que vayan. No, ya que no va a ser nada fácil, pero tengo confianza en el Milán. Oye, Zagapo, Marcelo Bielsa ya confirmó con Uruguay para ser su técnico de cara al Mundial 2026. Exactamente, como se los dije la semana pasada, únicamente era viajar a Montevideo para poder plasmar su firma. Y bueno, ya se hizo oficial el día de ayer. El día de ayer se dice, ya es oficial, el Loco Bielsa es el nuevo director técnico de Uruguay. La verdad, se vienen cosas grandes para Uruguay, lo digo en la forma de la experiencia, de la táctica, de cómo se juega y cómo entiende el fútbol, el señor Marcelo Bielsa, mi respeto, es uno de los, para mí, de mis mejores y favoritos directores técnicos de siempre. El Loco hubiera estado bien en la selección, ¿va? De hecho, el Tata Martino dijo, miren, chavo, la neta, ustedes agarren a Bielsa. Les dijo el Tata Martino antes de irse, pero pues no quisimos, vale. Bien por los uruguayos, bien, ya lo anunciaron muy bonito. Pusieron una. Sí, la verdad, sí. Pusieron una hielera azul con blanco. Se sienta. Porque siempre está sentado en la hielera, ¿verdad? Muy bien. Oye, Topadilla, hay que hablar del golazo que se aventó el portero del Morelia. Para allá, Don Cheto, mire, se me puso la piel, y para allá iba. Exactamente, porque tenemos final en el ascenso. Chivas, bueno, Tapatío se medirá al Morelia, pero el portero del Morelia, hace muchísimo tiempo que no sucedía esto, en tiro de esquina, agarra la bola, Don Cheto, y así como va, se había ido el portero contrario a rematar, y de ahí, Don Cheto, ahora sí, de portería a portería, golazo, y con eso a la final, a enfrentar al Tapatío. ¿Qué le parece? Histórico. Le dio la vuelta al mundo ese gol, Don Cheto. ¿Viste? ¿Tú, Chino, lo viste? Sí, pero ¿sabe que yo tenía duda? Porque primero que viene, el portero remató. O sea, él fue el que... Vio y dio el patadón. Y vio que no había nadie y dio la patada. Nada más que yo no sabía que del portero de las manos, al despejar, podía meter gol. No me acuerdo de cuándo. ¿Cómo sí puedes meter gol? ¿Sí? Con despeje, no, o sea, sí. Despeje en el piso, sí, pero yo no sabía que agarrándola de las manos y pateándola y si llegaba era gol. ¿Cómo, güeyes? No. No me acordaba de eso. Claro que sí. Calles. Pues como nunca sucede. Sí, es válido. No es válido. Exactamente. Que pero claro. Es que me acuerdo que a mí me anularon uno. La pelota está en juego. Hasta con la mano puedes meter gol. Exactamente. Si tú agarras la bola y de lado a lado te avientas un lance, hasta pues te lo gol. Cuentan como ¿sabes gol? Qué es que me entró la confusión? Yo creo que con el fútbol rápido. Por ¿quién sabe? Bueno, de hecho, pues, de la mano. Seguro, si tienen que pasar por un pie. Es lo que yo me acordaba. Por eso estaba yo, dije, caray, poco se puede. Pero qué chido, pues, mendigo despejadón y vámonos. Porque no tendría sentido, Tito y Chino, ¿verdad? Porque, si, por ejemplo, el Superman Marín, cuando se pasaba la pelota por atrás, ¿te acuerdas? El gol de Gael. Y o sea, el vato agarraba la bola, superó al Marín y se la pasaba por atrás. O sea, como jugaba con ella, como así, antes de despejar de mano, se la pasaba por atrás, por adelante, porque pues era un espectáculo el Superman Marín, el gato Marín. Pero en una de esas se le fue y metió gol, y fue autogol. Un autogol. Sí me acuerdo cuando quiso despejar. Fue autogol. Sí, he visto el video. Tito Padilla, ¿qué más? ¿Por qué no vamos? Vámonos rápidamente, antes de ir al básquetbol, mire, también ya la liguilla de las mujeres ya está lista, las Rayadas se medirán a las Xolas de Tijuana, también Tigres contra Atlas Femenil, Águilas de la América contra las de Juárez, al equipo femenil, y a Chivas le toca bailar con la más fea, la verdad, equipazo, Tuzas, las del Pachuca, contra Chivas, vamos a ver si Chivas, bueno, dicen que para ser campeón de o campeonas tienen que enfrentar a lo mejor, va a ser un agarrón muy bueno el de Chivas contra los Pachuca Femenil, buen agarrón. Ya para terminar, Don Cheto, hoy arranca la final del oeste, hoy 5:30 de la tarde, en el deporte de las duelas Lakers, se medirá a las Nuggets, 5:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, partidazo, partidazo, y auguro que el que salga de aquí, Don Cheto, pienso que será el campeón de la NBA, Ay, Tito Padilla, ay, ojalá los Lakersitos hagan algo. ¡Tito, tus redes sociales! Pero, ¿sabes qué faltó? Las morras de nado sincronizados ganaron oro. ¿Qué fue? Ganaron oro en el Mundial. Ganaron sincronizados. ¡Bien, Chino! ¡Bien bajada, Chino! ¡Bravo! ¡Me acordé! Anda. No me la sabía esa. Y el nado sincronizado, ¿sí? Las morrillas ganaron el oro. Medalla de oro. En nado sincronizado artístico, Don Cheto. ¡Bien, Chino! cuando aportas así, ay, te amo, chino, te amo. ¿Cuántos años duró el chino que usaba el segmento de deportes para salir a agarrar café o algo? Mira, ahorita ves qué bonito te hizo. Pues, ¿por qué segmento de Tito? Segmento de Tito. No le quiero quitar el jale. Okay, ay, ahora sí, jodamos tus redes sociales para seguirte o dejarte de seguir. No, para seguirme, Don Cheto, por favor, sígueme. Tito Padilla 74, todo junto en espacio. Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me escondo, me desaparezco. ¿Quién dijo fuga? Deportes. Tito Padilla. Thank you, Agapito. Regresamos con los espectáculos con Saíd. La información de la farándula con Saíd García en Don Cheto al aire. Cansado. Señores, buenos días. Espectáculos ahí, García Solís. No iba a ver, sí. Sí, va a ver. Sí, va a ver, claro que va a ver. Señor, muy buenos días. Buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este martes de pintarle la nariz roja al payaso. ¿Cómo está mi gordo precioso? Me extraña, ¿a poco no? Sí, vale. ¿Cómo? Oiga, Don Cheto, me vine a la Ciudad de México porque el día de hoy es la presentación de Colmillo de Leche, el nuevo disco de Carin León. ¿Y tú qué perras tienes que ver en ese entierro, tú? Señor, ¿dónde trabajo yo? ¿Sabe usted? Ah, bueno, sí. Acaba de venir al show, aquí lo dijo, no había necesidad de ir. Eso, bien, chino. Gracias. Bueno, el chino está ardido porque no lo invitaron a él, pero yo por lo menos aquí estoy. Va a ser el día de hoy en Polanco, voy a estar ahí con Carin León y estoy muy contento, señor. Ponte a pedir. ¡Qué bueno! Oye, Saíd, platícanos de Galilea Montijo, que anda ahorita más contenta que un cholo en viernes en la noche con una bolsa con dos y tacos de asada que va para su casa allá el vato. Así es, Don Cheto. Isaac Moreno es como se llama el modelo español con quien ya se confirmó tiene una relación la conductora Galilea Montijo. Fueron captados en Holbox. Holbox es una playa muy exclusiva allá en Yucatán, muy pegada a Quintana Roo, a Cancún. Y bueno, pues se le estaban pasando de agasajo. Hay beso, arrumaco, agarrón de aguayón. Y estaban muy contentos, Don Cheto, en estas playas y en estas imágenes donde se confirma que Galilea ya está superado el marido y ya anda con un nuevo hombre que además es colágeno porque es menor que ella, señor. ¿Cuál? Como Jaoli. Ella tiene 49 años y él ha de tener unos 32. Bien, Galilea, bien por ti, baby. Y aparte está mejor que el ex, entonces íbamos progresando. Muy bien, no, hermana. El ex no estaba guapo, la verdad es que no, nunca fue guapo. ¿Mandé? El ex no estaba guapo para nada. No, por eso te estoy diciendo, está más guapo que el ex, entonces pues está chilo, nomás se veía como varonil, pero... La Ferrari está aplaudiendo aquí, bien Ferrari, Está pero mira, ayer que hablábamos de los feos y de los guapos, Galilea ya había sufrido con feos, porque debemos recordar que ya anduvo con Cuauhtémoc Blanco, anduvo con el doctor Krasovsky, anduvo con puro federal. Entonces ahora dijo, pues si voy a sufrir, que sea con un guapo, con permiso. Lo que sufren las bonitas. Está bien, vale, está bien. Qué bueno que se esté dando su buena merendada, mi comadre. Bien, pues ya que güeyes. Oye, Saíd García Solís, ¿qué más, hijo? Por otro lado, se hizo viral un video dentro de la gira de Ingobernable que está teniendo nuestro gran amigo y exitoso Jorge Lozano H, donde estaban en el show Araceli Arámbula y Michelle Díez. La cuestión es que él llegó a saludarlas y cuando le pasó el micrófono a Araceli Arámbula, llamó a Luis Miguel, o por lo menos eso supuso todo el mundo, el rey de los cucarachos. Escucha lo que le dijo. Ay, mañana, Araceli Arámbula y Michelle Viet están conmigo esta noche. De un cucaracho, de un mal amor, ¿se puede uno salir ingobernable, sí o no? Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del rey cucaracho. Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. ¡Vámonos! ¡Qué buena frase! ¡Estado civil ingobernable! ¡Arriba Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua, Araceli! ¡Qué perrona la viejona! Cuando quieres andar como Araceli, como esta, como Galilea Montijo, con un joven, aquí estoy, Araceli. No invente. Usted está más grande que Luis Miguel dos veces, Don Cheto, entonces no creo que vaya a mejorar la edad. Pero bueno, guapísima Araceli Arámbula, obviamente se ve relajada, aunque pues bueno, hay gente que le sigue tirando hate diciendo que no supera a Luis Miguel después de tanto año, y más ahora que Luis Miguel ya está a punto de casarse, pero pues ella realmente se la pasó muy bien, y yo sí creo que Luis Miguel es el rey de los cucarachos. Machín. ¿Por qué, Vale? Señor, no se hace cargo de los niños, las deja en vistas, frenzoneadas, a todo mundo la deja mal del corazón. Pero ahí andan, queriendo andar con Luis Miguel. Exacto, pero yo creo que la gente, o las morras que andaban con Luis Miguel, ya sabían a lo que le entraban. Y, pero eso que tiene que ver. Ahora, ya también Luis Miguel tampoco es la cosita que era antes, también como ya se siente ese ya señor. Es un don, ya. Pues sí, ya. Sí, pues ya también, ¿verdad? ¿Qué más ahí, García Solís? No andes diciendo que Luis Miguel es un don porque más o menos son de una edad. Entonces, no, por favor. ¿Quién te pegó? Todavía estoy más morro. Ay, a ver. Ay, ahora, ahora el morro. Perra, chino. Oiga. No, ¿cuánto tiene Luis Miguel? No sé, ¿50? Pases. Ah, 50, Miguel, ya, Luis Miguel ya anda en un sesentón, un hombre. No, claro que no. Luis Miguel no tiene 60, güey. Claro que no. No, Luis Miguel tiene 52, señor. Yeah, 52. Lo corretean. ¿Cuándo, güey? 53. Jala más. Pues tú te ves más cateado que el Sol de México, ¿eh? ¿Cuándo, güey? No me quedo más cateado que Luis Miguel. Pero cuando, güey. ¿Qué más hay? Oiga, por otro lado, don Cheto, Anuel sigue insistiendo en que quiere la atención de Karol G. Y es que como ya le funcionó y pues obviamente sus canciones siguen estando ahí como en la lupa justamente para ver si dice algo de Karol G. Ahora volvió a lanzar otro teaser de otra canción con la camisa de Karol G en la cama, él diciendo que la ama y diciendo que es el amor de su vida. Entonces, yo no sé si nada más lo hace para figurar o si realmente siente algo o quiere quizás echarse un recalentado con la vista. No, no anda de arrastrar, mi compa. Ay, la neta sí, ya que la supere. ¿Por qué hacen eso los hombres? O sea, ¿yo qué, güeyes? No, pero usted como el género, pues, masculino. ¿Qué hacemos? A ver. Pues, o sea, primero la cajetean. Y luego ya pasan los años y ustedes viven su vida loca y después quieren regresar como sí, la fresca mañana. Sí, porque nos dimos cuenta lo que perdimos, hija. Sáquese. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido. Move on, get over it. Ok, pero este vato no la ama, nomás la está usando como para causar este... ¿Para qué hablen de él? ¿Qué, no estuvo aquí en Los Ángeles la semana pasada? Sí, donde estuvo Peso Pluma. Sí, invitó a Peso Pluma, de hecho lo comentamos ayer. Manuel se llama, pero es Anuel. Ok, está bien. Ah, qué Karol G, me ve a ti. Bonito. ¿Qué más ahí? Hasta aquí la información de los espectáculos hoy en la noche. Mañana le platico todo lo que ocurre en la presentación del disco de Carin León, señor. La verdad es que está muy contento porque va a tener una mezcla de géneros. Obviamente que vuelve a invitar a Pablo Alborán, que ya había hecho un dueto para el disco de Pablo. Ahora va a estar en su nuevo disco. Ángel Aguilar, que está ahora sí que con su primer dueto con Carin. También tiene otro dueto con Camilo, o sea que varias colaboraciones en diferentes géneros del compa Carin León, y obviamente haciendo algunas mezclas en su género regional con el blues y también con el country. Entonces vamos a ver qué sale de este disco, que seguro será un exitazo. Hoy en la noche es la presentación y mañana le cuento los detalles. Bien. Entonces, hasta aquí la información. No, si no quieres, no, disfruta. Quédate mañana, ya. Entonces mañana no vas a ir, no vas a estar aquí en cabina, no vas a estar. No, señor. Ay, permíteme, porque voy a tocar una canción. Lo más nuevo de el chino y su banda. Granito de mostaza. Hoy. Como un granito de mostaza. Alabanzas bélicas, viejón. Alabanza bélica. Gracias, ahí García Solís. ¿Cómo te encontramos, hijo? Sí, soy ahí. ¿Y qué crees? ¿Qué? Sí, soy. Ah, sí, te queremos. Ah, ahorita te voy a mandar una lista de cosas que quiero que me traiga. Ándale, pues, mándamela. Chocotorros, acuérdate. ¡Sí, señores! ¡Ay, allá voy más abajo a Tolillo, Polodo! A ver, ¿qué andan en el fil allá en los campos? Hay que llevarles al chino para que No. Es lo que quiero yo, que el chino sienta lo que roce el cable. ¿Por qué quieren que yo sufra eso? ¿Tú sientes que si quieres, piensas que el canasto de gorda está? Está bajito. ¿Cómo andará ahorita la uva? ¿No habrá uva para decirle a mi compa Rafi que me mande una caja, güey, ya? Ay, viejo, ¿sabe qué pida? ¿Cuál? La de las uvitas esas que saben como la candy. A que saben algodón de azúcar, ¿verdad? Están bien perras. No, pues ahora verá. Perra. ¿Cómo andamos en las uvas? Todavía no va a haber, ¿verdad? Sí, ya mero va a haber. ¿Sí? Pues sí, no sí, sé si haya. Le voy a contar por qué pienso que todavía no hay. Porque en mi casa tengo matita de uvas. Ah, pero la tienes ahí a la pura intemperie, güey. Ya no, no la cuidas. Sí, obviamente. No, no la cuido, la neta no. Pero... Oiga, tenemos 15 minutos, no, 10 minutos antes de que la abogada llegue con nosotros a hacer a que usted le haga sus preguntas. Entonces, ¿por qué no los aprovechamos para que la raza mande saludos? Mande sus saludos o nos dé un consejo o nos dé una sugerencia, una rayada de mar y lo que sea. Saludos. Don Cheto, saludos de Wichita, Kansas, somos de Durango. Me puede mandar un saludo Robert Fernández, como no viejón, saludos a toda la gente de Durango. ¡Dale! Don Cheto. Oh, ya me mandó mensaje Héctor Casillas. ¿Qué dice? Dice, viejón, no sé, aún, que no sabía que no se podía mandar el licor, así que mandé las cosas separadas, según llegan hoy. Y ese va a llegar con una, dice, será con una estampa roja. Ah, órale, pues, está bien, viejón. Bien, gracias. Ya oigo que le mandamos sus... Ok, qué bueno. Vale. Alex Pérez, saludos. No, me dijo, mándame saludos. Saludos, Alex Pérez. Así puso nomás. Ok, saludos para Alex Pérez. Don Cheto, ¿cómo está? Ando acá en Delano, California, trabajando en la Blueberry. Ahorita estamos cosechando blueberries. Pues jálate con unas cajillas, Beto García, de blueberries. ¿A usted le gusta la blueberry? A mí me gusta todo lo regalado, me gusta. Hija. Ah, no, bueno. A mí me gusta, como dijo mi amigo... Sí, creo. Dao hasta quedar tirao. Oiga, sí. Aquí el José Antonio Flores Gallardo dice que todavía no hay uva. Dice, en julio empieza, viejo. En julio, está bien, puedo esperar. Dije, buenos días en cabina, los escucho todos los días y hacen el trabajo en mi casa. Saludos para Ana María Martínez y Sofía Ferrer Ceja, desde un pueblito chico llamado Rock Springs en Wyoming. Rock Springs, yo he ido a Wyoming. ¿Ya? Perro, ah, frillazos, güey. Está bien bonito Wyoming, vale, vas. Pero, por la carretera y ves toda esta sierra. Como vegetación. Luego ves los animalotis esos que son como entre vacas y... ¿Mus? Como entre... ¡Ey, mus! El mus. Ahí los ves a ir apastando aquellas manadonas. Chulada, Wyoming. Nomás que eso sí, vale, unos perros frillazos, güeyes. ¿Y hay calor o no? Nomás puro... ¿Quién sabe? Yo fui en el frío. Saludos a 100% fanático del programa, Don Cheto. Saludos en Solón, Ohio. Soy del Zapote, de Adjuntas, municipio de Manuel Doblá, Guanajuato. Oh. Me puede mandar un saludo a usted y la Giselle Bravo, un beso, Fer Cisneros, beso tronado. Ahí está, viejo. Acomódatelo. Es época de Blueberry, están diciendo todos. Enrique Santana, saludos desde Saguayo, Michoacán. Don Kiwi, saludos. ¿Por qué no hace un segmento que se llame ¿A quién admiras de tu familia? Por ejemplo, yo admiro mucho a un tío que no sabe hablar ni inglés y tiene un ranchote aquí en Texas. Saludos para Ángel López. Ahí está chilo ese. Está bien, apúntalo allí. ¿A quién admiras de tu familia? ¿A productor? ¡Ay, no están en México! No tenemos, de hecho. No tenemos. Este show no requiere producción, güey. No, este show no requiere producción. Este show ni tiene risas grabadas, ni requiere productor. ¿Y tú es el Said qué? Oh. No, pues él que es una parte del programa. ¿Sí? Ya. Oiga, a ver. El Chacho dice, por favor, Don Cheto, mándenme saludos con voz de Liana Gretel. Ándale. Saludos para Chacho. Qué horrible. Atropellaron a una señora. Ay, no le hace así le hace Liliana Gretti, vale. Don Cheto, soy de Gachupines, Guanajuato. Mande saludos a Gachupines, Guanajuato, de parte de Cameche. Ok, ¿qué es un nombre tiene tu rancho? Vale, Gachupinis, Guanajuato. Ay, ya cámbienle. En Michoacán no tienen tampoco los mejores nombres. Vamos, güey, no, porque son nombres que son de región purépicha. Usted chido. Camichinis, ¿o cómo se llama? Gachupinis, ¿eso qué, güey? Edgar Saucedo. Saludos, Don Cheto, y a todos en cabina. Saludos para mis compas Eros, Kevin, George y a todos los de... ¿Qué es? Northern Spaces. O Norton Space en Oklahoma City. Ok. De parte de Edgar de Calvillo, Aguascalientes. Ah, saludos a la gente de Aguascalientes. Vale, con mucho cariño a la Aguascalacas. Un saludo a toda la raza por allá de sus lados. Vamos a las guayabas. Oh, Tere dice que... Calvillo es de guayabas allí, ¿no? Ay, pura guayaba color de rosita. Oh. Tan ricas que son las color de rositas. Y las guayabas están tan ricas. Y las guayabas también. Saludos para todas. No, you didn't. O sea, y las guayabas normales, que no son los color de rositas. Son las guayabas normales. Aclare. Por favor, no estén ustedes aquí malinterpretando, ¿vale? Porque luego la gente... Don Chet, saludos a mi carnal Mikey, que vive en Kansas, y nosotros acá en León, Guanajuato, de parte de su carnal Carlos Valdivia. Saludos, vatos. Aquí una comadre dice, dile al chino, por favor, que se jale con Betito, tenía una... ¡Hala, chiquete! ¡Para que el amor te vuelva más grande! ¡Voy a quererte siempre! ¡Betito, tu corazón! ¡Ja, ja, ja! nunca, perras, me voy a cansar yo de eso. Yo tampoco. Don Cheto, saludos a mi esposo Miguel Cueva, está trabajando acá, escuchando en West Valley, Utah. Dígale que estoy esperando mi regalo de Día de las Madres. Dice Mayita que onta tu regalo, Miguel Cueva. No le hagas al engabanao, bofón. Dale algo a la bofona. Tere, saludos al super equipazo Liverpool de fútbol femenil, que el domingo jugamos la final. Que van 3-3. Las morras de Liverpool femenil. Liverpool femenil aquí. Ay, ¿qué le mandó? Pues se llama Tere, la Liga B. ¿Qué posición juega Teresa? A ver, enséñame su foto y yo te digo. Ay, ¿sí vas a ver usted? ¿Eh? No manche. ¿Cómo sabe? ¿Esto así? A ver. Pues no puedo entrar, es que muestra mensajes. Para nada, vale. ¿Y cómo nada, óyelo, para nada. Portera, no. No, es delantera, delantera. ¿Sí? Delantera. Ay, no. Porque las delanteras son pues las livianitas. Así, es delantera. Para correr. Las gorditas son defensas y porteras. Pues perdón que diga, también los gorditos. A ver tú, gordito, tú ponte de portero. Más triste. Quiero mandar un saludo a mi compa Diego Díaz de Oklahoma, siempre al 100 pendiente. Adelante. Gloria Solís dice, viejón, mándenme un saludo con inquietazo a los que estamos trabajando en la construcción, en especial a los electricistas, por favor. ¡Saludos a los de la construcción y a todos los que sean electricistas! ¡Que sean todos los toquis! Oye, que se salió uno de los inquietos, ¿verdad? ¿A poco? Chepi de inquietos, creo que se salió ahí con sus carnales. ¿Se habrá cansado? Uy, pues acá estoy inquieto, Irin. Acá estoy, chavalos. Hermanos Mesa, Irin. Yo puedo hacerle como Chepi, cantar así, como cantaba el como Chepi. Irin, no quieren, porque no quieren. Les falta porque quieren. Aquí estoy yo ya listo para dejar la radio y irme a lo mío que es la cantada. Pero va a tener que irse de gira. Mejor no, vale. Ya Nayeli, ves. Nayeli García, saludos al taller del... Me imagino que es taller del de Saúl, así dice, en San Pacho del Rincón, Guanajuato, con voz de ahí de parte de Ángel Estrada. ¡Saludos a los del taller del Saúl! ¡Que están ahí nomás todos grasientos! ¡Grasientos! Saludos para... Fíjate nomás, qué cosas de la vida. A ver. Gino Bermúdez dice, me saluda a los de mi pueblo, Paso de Muerto, Michoacán. ¿Quién, güeyes, se va a llamar Paso del Muerto? Allá ven. ¿Qué, güeyes? Rancho, lo van a poner Paso del Muerto. Qué mala sal le dan al rancho, man. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta, viejo? ¿Usted que es de Michoacán? ¿Hay muchos lugares que usted no había escuchado? ¿Que es de allá de su tierra? Sí, hay muchos lugares. Lo que pasa es que sucede unas situaciones. Ajá. Que muchos lugares no se llaman así. ¿Cómo? Haz de cuenta que había rancherías que, por ejemplo, ahí en Tala Sauceda hay un rancho que nosotros conocemos como el Guayabo. Okay. Pero en realidad no se llama el Guayabo, se llama Villa Zapata. Pero entonces, ¿por qué le pusieron? Pero le decimos el Guayabo porque toda la vida, desde que eran tres casas, la raza le decía el Guayabo. Pero ya conociste un pueblo que ya se puso allí, no sé cómo se diga, pues ya el ayuntamiento lo reconoce como ranchería. Los presidentes de ahí. Le pone otro nombre. Entonces, muchos ranchos, por ejemplo, se pueden llamar que el Aguazarca. El Aguazarca, pero en realidad ante el ayuntamiento de la cabecera municipal no se llama Aguazarca, a lo mejor se llama San José Colotlán. Okay. ¿Me explico? Ajá. Pero la raza le dice Aguazarca desde siempre. ¿Sí? Y la raza dice la Aguazarca. Por ejemplo, por ejemplo, este San José de los Muertos, o como se diga, el Paso del Muerto, estoy seguro que no se llama así. Okay. En las escrituras del estado. Okay. Por ejemplo, aquí dice saludos a la Cañada de Ramírez, Michoacán. Sí, Cañada de Ramírez, sí. ¿Ah, sí? Ahí eran las jilguerillas. Las jilguerillas, aquí puso cuna de las jilguerillas. Sí, Cañada de Ramírez, ¿cómo no? Lo escuchamos en Lafayette, Luciana. Quiero que le mande saludos a Oscar Ríos, que es mi fan, todos los días los escucha y dice que nunca le leen sus mensajes. Y yo le presumí que así a mí siempre me lee Don Cheto, o mínimo me pone un corazoncito en mi mensaje. Así que le dije que le pediría un saludo para él. Claro que sí, mi compa Oscar Ríos de Lafayette, de parte de Katy, te mando un saludo. Y si no te he leído es porque no te veo, hijo, si no, con mucho gusto te leí, va. Leía. Leía. No, señor, leíba. No, señor. ¿Cómo no? Leer, yo leo, usted lee. Ellos leían. Ellos leen. Ellos leían. En el pasado, leíban. Leían. Don Cheto, felicíteme freseando, por favor. Ayer fue mi cumple y me llamo Evelyn Camarillo y mi esposo se lució con una fiesta sorpresa. Oh, super guapo, o sea, super chido la forma que tu esposo se... se metió como muy dentro de tu situación, porque es lo bonito de tener una pareja que es un niño lindo. Saludos a la raza de Cualatilla, Colima, Baqueto, que andamos acá en Los Ángeles. Washington. Ah, no, es de Washington, Washington. ¿Eh? Salud, Washington, Los Ángeles, de Cualatilla, Colima. ¡Vámonos! ¡Vámonos a Colima! ¡Vamos a tragar iguanas! Ay, ¿a poco sí se traga iguanas? ¡Oh, iguana? Claro, chulada! ¿Nunca has probado tu caldo de iguana? Ay, no, era pura potencia masculina, bien perrona, chino. Bello, un caldo de iguana para que levanten muertos. Nunca he probado cuidar. ¿A qué sabe la iguana, oiga? Como, mira, como a iguana. ¡Ah! Pero, a ver, la consistencia de la carne es así. Es como, como a pollo. Yeah. Ay, yo no creo que sepa pollo, viejo. Las anclas. No. Como a rana. Ah, yo no he probado la rana. ¿No he probado caldo de rana? No, se lo juro que yo no. Hasta sapo he comido. Qué asco. ¿De qué se ríen, Bali? Que no están riendo a mí. ¿Sí? No se disfrazó. Rana, también. Sapo, todo he comido yo. Y se convirtió. Oh. ¿En sapo? No, yo no, sí, viejo, comido. Qué asco. No, no, no, no, qué gacho eso. En Francia, le Francais, le gacho comen de... rana, los franceses. No. Los franceses comen caracoles. Comen hasta caracoles, sí, los caracoles babosos. Se los comen allá. Ah, pero se los tragaron, guácala. Pero ahí ya te quiero ver allá sentada al lado de la Torre Eiffel tragando. Allí, ay, ay, ay, no, que no fuera. Tragando puro baboso. Tragando babosos. Allí. Ah, eso ya hice. Bueno, eso sí, ¿verdad? Has andado. Bueno, pues has andado allí. Más regresamos que... con la abogada de migración, viejo. Regresamos con la abogada. Ay, pero tengo bien muchos saludos. Pues ya al rato, después. Ay, para si acá no para mañana. Este segmento, si después ni le damos atención a la gente. Ay, nos regresamos con la abogada de migración para que haga sus preguntas. El número en cabina 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Don Cheto al aire. Aguas con la migra. Con Don Cheto al aire. Regresamos. Señores, buenos días. Estamos ya listos para dar la bienvenida el día de hoy a la abogada Vanessa Arias, que nos va a sacar de muchas dudas en cosas sobre inmigración. Gracias a quién? A la Liga Defensora, señor. Recuerde que la consulta es gratis con mis amigos de la Liga Defensora. Para cualquier pregunta que tenga, llámeles a ellos al 1-888, la Liga Defensora. No, es el 1-800, la Liga Defensora. 1-800-333-3676, la Liga Defensora. 1-800-333-3676. Abogada Vanessa, how are you? Hola, Don Cheto, good morning. Yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Fíjese, abogada, que... Hola, perdida. Ando bien, pero me hace falta usted para andar mejor. Ay, ahora resulta. ¿De cuándo acá? Pues, yo también te extrañaba, Cheto. No, yo sé que sí, ¿verdad? Pues yo sé que sí. Oiga, abogada, vamos a mandar a una invitación al público a que nos eche un cable a los teléfonos chacas de cabina. 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Y a que nos mande su mensaje a través de las redes sociales Don Cheto al aire, Bravo Giselle, El Chino al aire. Y Don Cheto al aire. Y sacarnos de dudas. Antes de ir a todo eso, ¿usted tiene algo que contarnos? Sí, hoy quiero seguir hablando sobre el título 42. Con este fin, el presidente Biden anunció unas restricciones, lo que están llamando la prohibición de asilo. Y primero es importante saber que estas restricciones no aplican a todo el mundo. Si eres menor de edad, si eres de México, si has sido negado el asilo en otro país en camino a los Estados Unidos, estas restricciones no te aplican. Ahora, para toda la otra gente, si entras a los Estados Unidos sin permiso, vas a ser deportado a México. Si llegas a la frontera sin documentos y sin permiso para entrar, todo depende del oficial y el puerto de entrada, porque hay mucha excepción y discreción. Posiblemente eres deportado a México, puedes ser detenido, o posiblemente también pueden pasar, tal vez bajo fianza o con grillete, y puedes aplicar para el asilo fuera de detención. Ahora, la mejor manera de pedir asilo en la frontera es por la aplicación CBP-1. Uh-huh. Si llegas a la frontera, después de solicitar una cita por medio de esta aplicación, vas a tener la oportunidad de aplicar para el asilo, puedes entrar legalmente bajo parole, calificas para el permiso de trabajo y te tendrás que presentar en corte. Ahora, el problema es que las personas sí reportan dificultad cuando tratan de sacar una cita usando este programa. Ahora, también les recuerdo que depende del caso y los antecedentes, si existe un récord criminal o con inmigración, esto te puede afectar la posibilidad de aplicar para el asilo. Ok. Abogada, tengo una pregunta de nuestro amigo Tony, ya para entrar derecho, dice por acá, Don Cheto. Yo soy residente. Cuando estaba morrillo me agarraron en la frontera. Ahora me quiero hacer ciudadano, pero en el 2001, que era menor de edad, me agarraron en la frontera. Y quiero saber si eso va a impedir que yo me haga ciudadano. Entonces yo le pregunté, ahora, ya, si eres residente, ¿no saliste? Y dijo él, sí, tenía 15 años cuando me hice residente y me salió que sí me habían agarrado. Esto, ¿qué procede en cuanto a aplicar para la ciudadanía? Si ya pasó el filtro de residencia y la armó con eso, pues también ser ciudadano, o ahí se le hace más de tos a uno. Es una buena pregunta. Hay que tener cuidado cuando está aplicando para la ciudadanía y asegurar que todo se hizo bien hecho cuando aplicaste para la residencia. Con tal de que te habló cuando aplicaste durante la residencia y lo declaraste, no debe de haber ningún problema. Sin embargo, siempre es buena idea solicitar los FOIAs, que es su récord de inmigración, y ahí podemos revisar exactamente lo que se puso en la aplicación de residencia y se declaró o no. Y también podemos ver cuál fue el resultado de esa detención. Y en dado caso que sí le salga ahí, abogada, ¿qué pasaría? Por ejemplo, podría haber sido una deportación o podría haber sido una salida voluntaria. En los dos casos, con tal de que se declaró durante el proceso de la residencia, es probable que no le afecte porque tal vez se lo perdonaron a ese nivel. Lo importante es revisar el récord y ahí nos podemos asegurar. Ahora, si no lo declaró, puede ser un problema. Yo he visto casos, los residentes negados la ciudadanía y los mandan a la Corte de Inmigración para defenderse por no declarar algo durante el proceso de la residencia. Va. Aquí hay una pregunta, abogada, dice, me casé en México y pagué en México mi divorcio, y aquí tengo mi acta de divorcio y me casé aquí, pero me dicen que el divorcio no es válido. Okay, bueno, eso todo depende en el estado. Por ejemplo, en el estado de California, si los dos vivían en California, aunque se casaron en México, se tienen que divorciar en el estado de la California para tener efecto. Validez. Sí, entonces en este caso hay que revisarlo bien, a ver dónde están viviendo y dónde se casaron para arreglar ese problema. Vaya, abogada, tiene una voz así como... Claribel dice así, muy californiana. Abogada, tuve mi cita de ciudadanía, pasé todo el test, todo bien, pero cuando la gente me entrevistó me pidió mi acta de matrimonio de mi primer matrimonio. Y no entiendo para qué, si mandé mis papeles de divorcio y obviamente mi nuevo matrimonio. En ese momento no la llevaba, la envié por correo y por email, pero aún no recibo ni una carta ni nueva cita para el juramento. ¿Cuánto tarda o qué necesito hacer? Okay, bueno, normalmente durante la ciudadanía no es normal que te pidan acta de matrimonio. Eso ya es algo raro. Si él arregló y aplicó para la residencia por medio del matrimonio y hubo un problema, por ejemplo, si no se divorció correctamente, es posible que no calificaba para la residencia y puede ser un problema ahora. Pero debe de consultar para revisar bien el caso y asegurar que no tenga problema. Voy con Miguel de Carolina del Sur, que tiene una pregunta para la abogada. ¿Cómo estamos ahí, Miguel? Don Cheto, buenos días. Vale, abogada, está usted en vivo, está usted al aire, chavalón. De modo que tu patrón te va a arreglar, papelucos. ¿A poco se puede? Sí. Ok. Sí, bueno, lo que pasa, mi pregunta es de que el patrón me va a arreglar papeles. Ajá. Apenas este año, a principios de año, metió la aplicación. Entonces, lo que quiero saber yo es cuánto tiempo más o menos tengo que esperar para que me llegue mi permiso de trabajo. Ok. ¿Qué trabajo desempeñas tú, Miguelón, ahí en Carolina del Sur? Landscaping, la yarda. Landscaping, oh, y ya. El patrón le va a arreglar. No, ya sé por qué le va a arreglar. Este chino. ¿Qué? No, pues, ¿qué? Porque okay, es buen trabajador. ya él te dijo que te va a arreglar, o tú estás preguntando, porque aquí no te quiero bajar el avión, ¿verdad, Vale? Pero... ¿él ya se metieron papeles y eso, o nomás él te dijo, yo te arreglo si tú quieres? No, él me dijo, lo que pasa que yo ya soy como el décimo en el que va a entrar para aplicación, porque ya metió a más compañeros. Ah, ok. Entonces, okay, este año me tocó a mí. Ya tiene su clan. Está bien, bien, no, está, bien, está bien, ok. Lo que, bueno, abogada, ¿sí se puede? ¿Y cuánto dura más o menos un proceso de empleadora, empleado, arreglar la arreglación? Bueno, primero, ¿sí se puede arreglar? Pues no que no. Pues espérate, pues. Por los empleadores sí se puede arreglar, hay posibilidades, pero si hay algún problema como récord criminal o presencia ilegal, todavía requiere un perdón cuando llegue el tiempo de aplicar para la residencia. Pero como cuando estás arreglando por medio de la familia, esto es un proceso y no sé por cuál paso anda. Primero tiene que sacar una certificación del Departamento Laboral enseñando que ese trabajo es necesario y que no existe una persona ciudadana o residente que pueda ocupar ese trabajo. Eso le iba después a preguntar, abogada, porque yo tenía entendido que normalmente, o sea, por cosas donde cualquier persona puede, bueno, no quiero decir cualquier persona porque tampoco sí, puede reemplazar. Sí, que puede, todo mundo pueda realizar, ajá, así dice la ley ahí. Exacto. Es un trabajo que cualquier persona pueda realizar. Ah, más o menos sí. Entonces, ok. Algo como landscaping, ¿en verdad te pueden arreglar papel? Ah, sí, aparte yo sabía que al momento de que alguien te quiera arreglar, te tienen que mandar a México y te tienen como que pedir porque ese trabajo lo puedes hacer tú. Entonces, por eso siempre hay esa como de que te va a arreglar el empleador. El yo sabía empleador. Que no. Vamos con Juan de Sacramento. Bueno, no hay que bajar el avión, a lo mejor el señor ya le ha arreglado a varios camaradas. Juanón, line number six, line number six. Y John. Juan, está en vivo, está al aire, gallo. Abogada, una pregunta. Mi esposa está siendo arreglada por nuestro hijo de 21 años, protegida por la 245I. Ella recibió su permiso hace 2 años. Sigue esperando por su última cita. ¿Es normal que espere tanto tiempo después de que recibió su permiso de trabajo más de 2 años? No es normal que se demore tanto tiempo en procesar. Normalmente dentro de 1 año ya tienes una decisión. Sin embargo, todo depende en lo que se mandó. Si el paquete fue incompleto, si faltó formulario, evidencia, se tarda más el proceso porque inmigración te va a solicitar esa evidencia antes de tomar esa decisión. Puedes buscar en el internet USCIS Case Processing Times o puedes mandar algo que se llama USCIS Inquiry. Si está fuera de lo que es normal y te pueden dar más información sobre su caso. Va. Pregunta para la abogada. Voy para 20 años de residente y no vengo viviendo de bien a bien aquí. Pero tengo miedo a aventarme a la ciudadanía por eso del inglés. Es muy difícil el nivel de inglés que se requiere. José Antonio Romero, ay, quemándolo yo, el que no habla inglés. Se pasó. 20 años de residente y no, vale, pues qué onda. Ya es que hora, tú solo te... ¿Qué? Tengo mi amigo el Penco. También es residente y no sea ciudadano porque el inglés nomás no le entra a pasar el examen. Pero no está de tan las preguntas. Mal. Le digo, tú solo te bloqueas. Sí. A ver, abogada, ¿es difícil el nivel de inglés requerido? Mira, mucha gente tiene miedo a tomar este examen, pero les digo, sí, es definitivamente algo que se puede hacer, se puede estudiar, pero como ya tiene más de 20 años como residente, tal vez también califica para una de las excepciones para tomar el examen su idioma. Con tal de que tenga más de 50 años de edad, va a calificar. Y si tienes más de 65 años de edad, también califica para tomar un examen hasta más fácil. Pero viejón, que se memorice todas las preguntas, yo así le hice... Pero aparte, échale ganitas, pues es que también la quieren pelar de la boca, hombre, pues. No, pero pues poquillo. Yo nomás digo que en vez uno, te lo digo por experiencia, uno se bloquea, uno se autobloquea, no va a poder, no va a poder, no va a poder, no va a poder, y de ahí no sale uno. Si yo lo pude hacer, tú también puedes. Hombre, lo que digo yo, cuando yo iba a aprender a manejar, yo juraba que yo nunca iba a aprender a manejar, pues yo de donde güey iba a manejar. Sí. Nunca en la vida tuve carro yo. Nunca en la vida yo tuve mi primer vehículo, tuve ya los 30 y quién sabe cuántos, güey, ¿saben? Casi 40. Ay, no. Y yo decía, no voy a aprender, yo me bloqueé muy feo. Y luego dije, ¿a poco soy más menso que fulano? No voy a decir nombres, ¿sabes? Pero tenía amigos que manejaban y decía, ¿a poco soy más güey que yo que ese vato? No, okay. Que anda, reanda con el en el freeway como la fresca mañana. Sí. Y así fue como aprendí en el Parque de los Patos. Ah, yo también aprendí en un parking. En el Parque de los Patos, ahí aprendí yo, a poquito a manejar, ¿verdad? Pero entonces sí, uno es el que se limita, porque yo juraba que yo nunca iba a manejar en mi vida. Y mira, ahorita me dicen el Checo. El Checo Pérez. De la radio, Pérez. El Checo Pérez, me dicen el Checo Pérez de Long Beach. Sí. Bueno, abogada, muchas gracias por estar con nosotros, abogada. Gracias, Cheto, siempre un placer. ¡Tarara, señores! pinches, pinches, pinches, pinches. Es por lo de Mario Bros, ¿no? Pinches, pinches, pinches. Oh, señores, este... No, no la he visto, pero la voy a ver, ahora verás, ahora verás, la voy a ver, la voy a ver. ¿Ya vio la de Casi Feliz en Netflix? No la he visto. Ah, le digo que no ve nada, viejo. No ve nada, no ve nada, pero me aventé la de Covenant, la que me recomendó el compa el viernes. ¿Y qué tal? Chida, chidota. Luego se la recomiendo el viernes. Arre. Oiga, ¿alguna vez usted le ha querido copiar algo a alguien? Y a usted nomás fracasó porque no se le miraba igual. Ay. No jaló, pues. No jaló. No jaló que a lo mejor... Esto es mucho de mujeres, pero sí, también de vatos, ¿eh? Que luego dice uno, ¿sabes qué? Esa camisa que trae el señor de los cielos, ¿cómo se llama este...? El señor de los cielos. Ah, sí. Ah, Aurelio Casillas. Aurelio Casillas, me voy a comprar una y la compras y... Y nada que ver. Hombre, te fajas, te quieres ver como Aurelio Casillas, ¿vale? Parece cantante de un señor gordo que trabaja allí, que trabaja en los mariscos ahí tocando el bajo sexto. ¿O me explico? O sea, ¿alguna vez has tú copiado algo que dices, ay, no sé, ¿para qué, güey? ¿Para qué me lo hice? Y siente y gasto, si a mí dice, me ve bien. ¡Ferrari, jálate! Ay, señor, ¿saben quién es Lindsay Lohan? Sí, Lindsay Lohan. Claro. Ok. Yo, a mí me gusta su cabello de esa morra. Ok. Y yo me lo quise pintar igual, so le dije a mi hermana, no fui a un salón, fui con mi hermana. Y ajá, le dije, hey, píntame el pelo así como este. ¿Qué no lo trae como naranjado? Naranjadito, reddish. Y ándale, ahí voy. Pero lo estoy haciendo. Sí, la otra vez que, ¿se acuerda? ¿No? Hace 2 años, creo. Una sí, ¿qué? Y lo traías como güero, pues. No, güero, lo tenía. Era como sí, como Kool-Aid de naranja. ¡Ey! O sea, la idea era ver como... ¡Era Kool-Aid de mangarina! ¡Kool-Aid de mangarina! No me salió, señor, y yo ya me lo quedé así porque si te lo... If you dye it again, te maltratas tu cabello. O sea, dije, ¿ya qué? Pues ya... Dejaste payasa. Salí payasa. Tenía 2 colores, mi amiga, de ¿sí? cabello. Ah, ay, ¿cómo okay quiere copiar a Lindsay Lohan? Está bien, estuvo buena porque tú por andar de copión, nomás no te quedó a ti bien. Fue, como dices, mucho de las mujeres. A ver, jálese, ¿tú chino? Ah, tú de tenerle muchas. Uy, mire, la que más recuerdo y nunca se me olvida, de morrillo, el pelillo de Gael García en El Abuelo y Yo. Gael García traía un pelito en el pelo lacio, traía un pelito largo. Sí, ajá, sí, sí, un competito nomás. Y yo me lo dejé queriéndose, no, hombre, ¿cuándo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues para empezar soy de pelo chino. Y se te quedó un cairel aquí. Parecía la, ¿cómo se llama? La de los cairel y la de Brave. Ah. Una que sale con un arco sí, en la sí, con el cabello rojo. Te va a caer. Luego dije, como soy de pelo chino, tenía que estar súper mega largo para que realmente me colgara. ¡Ay, no! ¡Qué ridículo! ¡Fracaso! ¡Fracaso! Me echaba un chorro de gel y quedaba tieso. Parecía vampiro el chiquitaco. ¡Ay, vale! Dice, quiero guacho mi compa Daniel Cárdenas. Yo una vez vi un cholo con 2 aretes en una oreja y dije, voy a poner unos. Y que me voy, se me verá bien nacos. El vato miró un vato con doble arete y él se puso donde se miraba bien naco, dice. Ay, está bien, pero lo aceptó su derrota. Como dijo la canción de los Bukis, acepto mi derrota. Entonces de esto se trata el segmento, aceptar tu derrota en el sentido de alguna vez quisiste copiarle algo a alguien y no te salió a ti y aceptas tu derrota. Jálese, estoy en Instagram, Don Cheto al aire. Aquí está una de una morra viejón. Lisbeth García dice, me dieron en el corazón, dice, me pasa con los crop tops. Yo viendo en Instagram a las morras cómo se le ven más y bonitos y todo, y cuando me las compro, pues nomás no. ¿Cuál es el crop top? O sea, las ombligueras. Sí. Y ya se compró una. Y dijo, no importa, amiga. No, pues nomás píntate de azul la panza y ajá, ponte unos patitos para que crean que traes salvavidas. ¡Oh, my gosh! ¡No, ¿no? se pase! ¿Ah? Pues ¡no se hace! Es que voy a la playa. Ay, pues, ¿qué tiene, vale? Estamos aceptando nuestra derrota. No pasa nada, a no ver, pasa nada. Bueno, Malo 1209 dice, Don Cheto, yo vi en una película Brad Pitt, su peinado, me encantó. Y dije, yo me lo tengo que hacer. Y cuando me lo hice, todo el mundo me decía, te cortaste como el de la película de Apocalipto. Oh my God. ¿Cómo le explicas que quería cobrar? Aquí hay un vato que trabajaba en producción. Y se pintó el pelo de güero cuando ves que en un tiempo que lo traía bien cortito Cristian Castro. Sí. Cristian Castro así cortito y güero. Ajá. Y se lo pintó igual. Y la raza le empezaba a decir Charitín. ¡Fracaso, mi compa. Según el Cristian Castro. ¿Y qué onda, Charitín? Esto está bien perra, mi compa. Mi compa Ricardo Vallejo dice, mire, don Cheto, yo una vez vi a Gerardo Ortiz y dije, me voy a copiarle la barba a Gerardo Ortiz, y que le copio la barba a Gerardo Ortiz, cuando me vi en el espejo me parecía el mimoso. ¡Fracaso total! ¡Ay, más triste! ¡Ay, pobrecito! ¿Y tú y Giselle nunca has hecho un fracaso que digas, que te acuerdas que digas? No, casi no me... No, una vez sí, a lo mejor sí, una vez, cuando estaba en high school, quise copiarle una morra porque traía fleco y me veía bien piratona. ¿Sí? Me veía más asiática de lo que me veía. ¡Ahí estoy de Filipinas! Dice Don Cheto, cuando Cristiano Ronaldo traía los rayitos, me los hice igual. No, hombre, me veía bien naquísimo. Eduardo Mora. Juan Eduardo Mora, o qué bien a Coti. Es que también hay que, es que uno la riega. Uno tiene que ver su complexión. También, viejo. Tu complexión. Si tú no te vas a ver como Brad Pitt con el puro peinado, si no tienes el color y la cara de Brad Pitt. Esos vatos todos se le ve bien. A ver, aquí está esto de Fernando Chacón hablando de complexión. Dice, la neta, yo le quería copiar a un amigo la moda de los mocasines sin calcetines. Y la neta, se me veía bien gacho porque tengo patas de tama. Oh. El mocasín así bien chuecote, de que pisa mal. Bien chuecote así. Con los dedos así, ¿no? De buena. Oh, vale, ese le ve a una pata fina, un vato con la pata delgada. Pata flaquita, sí, uno no. Yo igual me los quise poner, no, hombre, mi pata, tengo pata ancha. No. Dice Don Cheto, yo una, estoy aquí. Y sigo usando aminoxil para que me salga barba. No acepto mi derrota. Y todo por querer tener la barba cerrada. O sea, el vato este Alfredo Díaz, ajá, usa una tratamiento, sí, sí, para, sí, que le salga barba. Y lo venden. Ay, acepta. Ay, acepta. Ay. Sí tiene barba, pero como de convento. Oiga, pensé una ya... madre aquí. Una madre ahí. En Sinaloa sí tienen lugares buenos donde te hacen la barba. Ah, pero no se ve muy pintadota la güey. No, pero no es de que te la pinten, de que te sale barba. Yo no sé qué Mickey Mouse hacen, pero le sale barba. Don Cheto, Estela Monroy. Yo miro a la Giselle cuando en sus fotos y compro mallas parecidas y no me veo nada igual a ella. No, Estela, te ves muy guapa tú, Estela. En otro planeta. ¿Qué tiene, hermana? ¿Qué tiene? Saludos desde Utah. Una vez. Yo me puse diamantes en los dientes, me los pegué porque yo vi un compa del rancho que se veía bien chido. Dice, y lo peor de todo, que a los dos días me lo estaba trae. Ay, oh, ¿cómo? Diamantes en los dientes. Yo creo que se puso de moda, ¿te acuerdas de traer el grill acá todo diamantado? Ajá. Pero pues como no había dinero, se pegó diamantes así, de esos como... Ay, no es cierto. Ah, qué jalás. Para ver si igual. Acepta tu derrota. Don Cheto, yo me hice el pelo de Peso Pluma y parecía Chaparro Schwarzenegger. Mejor le diga al peluquero, ¿sabes qué vale? Mejor vete y todo la máquina. No se puede. José Valencia. Eso es muy común ahorita, todo el mundo se lo está cortando así como de Peso Pluma. Sí. Sí. Dice Don Cheto, yo en Halloween quise copiar mi disfraz de Katrina. Pero Katrina en vato. Dice, no, hombre, parecía así topando. ¡Ah, perro! ¡Traes el del Panda Express! ¡Ah, perro! Me imagino queriendo ser Katrinito. Es que no puede ir a gorditos y gorditas. Ajá. Se los dice un gordo obeso mórbido. ¡No se pongan de Katrina! ¡Pues no! Esta, eviten la carrilla. Porque luego andan bien gorditos allí, según ellos, de Katrinas y... O si tu panda aún no anda y ya queremos verte correr. No, vale, como que era. Dice Don Cheto, me quise pintar la barba porque me estaba saliendo canas. No, hombre, parecía Cepillín. ¿Qué me pasó aquí con el chino? ¿Te acuerdas la primera vez que te lo pintaste? Es que yo la primera... Cepillinazo, sí, obviamente... es que no te sepas pintar. No, es que ahí le va, la primera vez que te lo pones y obviamente no sabes, la cajita dice 5 minutos. Y uno dice... Pues 10 para que pegue la camarra. Y oh, errorzote. Sí, llegaste como. Sí. Yo cuando entraste dije, no sé si decirle vente a salir al aire o pedirte la feria de Cepillín. Hoy no puedes cantarme en el bosque de la China. En el bosque de la China, de la China, de la China. Que yo te noche y la chiquita, chiquita, miedo, chiquita, miedo, chiquita, ¿a poco gato? Oye, teto, tú no estás tirando, yo. ¿Qué dijo? Cantó la de la chinita. Ok, Don Cheto, cuando empezaban las botas tribaleras, me compré unas. Lo malo es que yo estoy bien chaparrillo y me veía más chaparro con esas botas picudas. Fracaso total. Está bien aceptar nuestros fracasos con humor, vale. Qué chido. Dice, yo, dice, la neta, yo me hice base. Me hice base en el cabello. Porque mi mamá cuando era jovencita se le veía hermoso. Dice, no, hombre, yo soy cachetón y parecía payas. Ay, pobrecito. Ay, ay, ay. ¿Quién se llama ese? Mi compa Noir tiene una bien perra. Dice, Don Cheto, cuando empezó a tener el man bun, como el man bun es como el... el old man bun, yeah. El man bun es como... como un molotito. Un molotito, dice. Ajá. Lo traía el Darwin Núñez, lo traía el Gareth Bale, lo traía el Ernie Haaland. Y el otro día me fui a hacer yo un molotito igual. No me parecía luchador de sub porque estoy bien cachetón. Sí, pues, sí, vale. No, que no, ya está chido, pero sí tienes que... Beckham también lo traía, ¿no? Así traía como su... sí, un molotito, se ve así. Dice, Don Cheto, yo estaba viendo a Henry Cavill, Emmanuel García, y yo tenía barba. Y yo miraba a Henry Cavill, que a las morras les gustaba, y el vato no tiene barba. Entonces yo me rasuré a ver mi más guapo, pero me di cuenta que parecía fundillo de pollo de... cuando me rasuraba. Ay, no. Es que si vale, la barba quita lo feo como en un 70%. Pues le diré. No, güeyes, no. No, un vato barbón, rasúralo para que vea su verdadera belleza. ¿Es rara vez que un barbón se ve bien sin barba? No, la mayoría del 70% están feyones. No, no feyones, pero no están igual de guapos con barba. Le da más personalidad, pues, la barba. Yo tengo un sobrino que con barba del gatazo, no me vale, rasúralo, parece el huevo que sale en la de Shrek. Ay, ya sé cuál. Parece Conti Donti. Ay. Así vale. No, hombre, Lupillo Gallardo. Saludos desde San José, San José. Escuchen San José. Sí, Don Cheto. Se puso de moda y yo veía a todos los atletas con licras que van debajo de los shorts. Ay, no. Bien musculosos los... Si yo me compré una, no, hombre, mis patas flacas parecían pantalones. Pero tus pantalones están bien perros, eso, según yo. Con licras deportivas. Mira, dice Don Cheto, no diga mi nombre, porque me da una perra vergüenza. Yo me traía el pelo güero y un día dije, me lo voy a pintar de negro porque vi una buchona y dije, yo traía para andar bien buchona. Cuando lo pinté de negro parecía la llorona. Ay. Ah, más triste. ¿Qué pasa? Parecía la llorona del pelo negro. Ay, dice Adri Rock, pues yo le voy a ser honesto, Adri Rock Ruiz. Yo fui a la playa y yo veía en las pasarelas y en todos lados un traje de baño para hombres Calvin Klein, perrísimo, y se les miraba un paquetote a los modelos. Ey. No, hombre, me lo puse y no se me miraba nada. Ay, mi vida. Yo caí, pero con los Gaines. ¿A poco sí? Así tan dice, estos frutos de Loom. De verdad. Y no, estaban dos, o sea, wow, los güeyes de enfrente. Y yo, ¿sí? Pero aquí los están rellenitos. Un calcetinazo. Eso dijo. Sí. Mi gordito de la Ingli, bien que resaltaba. Ay. Dice Don Cheto, yo me dejé las greñas cuando los de Korn andaban pegando los de Korn. Me dejé las trenzas y me decían Changoleón. Quería hacer este, ¿cómo se llama? El Davis, el cantante de Korn. Y le decían el Changoleón. Ok. Dice, no digas mi nombre, pero Don Cheto, yo quise usar esas famosas mallas, leggings, bien pegaditas que están de moda. Uh-huh. Y pues, ¿qué le cuento? Que tengo un poño, ñoñoñón como mujer. Y no, hombre, se me veía todo. ¿El qué? ¿El qué? Una morra. Como la que vulgarmente se le conoce como la pata de campesuña. Ah, sí, mero, dice. Ay, lo malo no. Es que estoy delgada. Y no, hombre, parecía. ¿Con los leggings? Sí. I don't get it. Se le miraba después el burro. El burrote. Ay, que el burro nomás. Giselle, vas a ver con tu mamá. Eso me lo dijo Dianel. No, pues no le hagas caso a esta, que bien le pira. El burro nomás. Yo nomás traduje lo que me dijo mi amiga. No, vale. creo que este está chido, el de Paco Estrada, pero no le... Aquí el baño, ¿verdad? Creo como que está chido, pero no le entiendo. Pero dice que él se hizo un tatuaje como el de la Roca, tribal. Pero... como el que tiene el tiro. Pero que parecía Maggie, no le entiendo. ¿Maggie? ¿Cuál Maggie? ¿Cómo Maggie? ¿Cómo Maggie? Siento que está chido. Porque tú ves a la Rock y que traes a líneas y dices, ah, voy a hacer uno yo también. No me va a parar el microbusero. Y luego, aparte, el Rock, la Roca es este, ¿qué no es Samoan? También se le ve así como tribal. Sí, pues sí, es como el vato este, el Aquaman también es samoano. Ay, no me menciona Aquaman. ¿Por qué no? ¿No te gusta? No, me encanta, al contrario. ¿Sabes que si vato tiene. Es un poco adicto al sexo? ¿Quién? Aquaman, Jason Momoa. Oh, es famoso entre ¿El mundo bajo? En el mundo de Hollywood, como que no da paso sin guarachi, pues, el vato que nomás anda viendo a ver ondi, güey. ¿A poco? Tráiganlo. Dice la Ferrari, tráigalo acá, 18:35. Pues, en Pay Avenue. En Pay Avenue. Aquí hay muchas peonas que le... El Luis Negrete, lo mismo, don Cheto. Me corté el pelo como Peso Pluma. Y todos me decían, ¡ah, perro, tú eres el del Pirurris! ¡Ay! Dice Don Cheto, andaba de trending un cabello que era como güero gris. Güero gris. Sí, y ahí voy yo de mensa a ponérmelo. Se me quemó y se me empezó a caer a puños. Me quedé pelona de los lados de la cabeza. Es cierto. Me tuve que. Lo voy a leer como me lo mandó, ¿eh? Ajá. Me tuve que pelar y ahora parezco Mario Machi. ¡Ay, pobrecita! ¡Qué gallos! Esa ¡no manches! ¿Quieres harta risa, Vali? No sé por qué. ¡No manches, gallos! ¡Qué pasado se lanza! ¿Y ahora tú qué traes? Es que lo estoy echando de explicaciones. Porque como lo traes bien cortito... Ya te pero eso es porque le hicieron mal su cabello, no te lo deben de... O sea, la persona que te lo hace... Tengo una otra de cabello, dice, no diga mi nombre. Yo también miré a Halle Berry que traía el pelo cortito y güey, me lo corté. Cuando llegué a una fiesta de la casa me dijeron, ¿tienes cáncer? No, pues, vale. Es que fue la raza, pues. ¿Qué pasados son? Dice... Don Cheto, yo le copié el pelo a Larry Hernández cuando andaba de boda, pero como tenía mi hairline bien arriba, me miraba re feo y mejor me puse gorra. O sea, como... Ah, sí, que te cortas la frente, ¿no? Más arriba. Eduardo García dice, yo acá en Texas, los gringos en su día libre se ponen shorts, camiseta, como una playera y chanclas. Y se ven así como incluso los zapatos todos rotos. Es la moda entre los güeros. Pues un amigo llegó aquí de México, se alivianó y quiso andar así como los gringos de fin de semana. No, hombre, dice, en lugar de verse cool, parecía el güey, el costeño, nada más le faltaba la iguana. ¡Ay! ¡El costeño! ¡El costeño! Seguro era así como los gabachos, mira, así, así. Bien chancletas cool. Y choris y él va a ser costeño. ¿Qué pasa? Dice, Don Cheto, yo en un vestido, vi un vestido hermoso y largo, una revista, y que lo compro. Hombre, cuando me lo puse y parecía que iba a ser mi primera comunión porque mido 5'2". ¡Ay, mi vino! Sí, sí es cierto. Dice, el Día de Muertos, según me disfracé de Gamorra, que es una... ¡Oh, la de verde! Gamorra. Dice, y me decían que si era un chícharo o Fiona. A ver, ella se disfrazó de Gamorra y dije si era Fiona. ¡Ah, ver! ¡De Fiona! O de chícharo. ¡Ay, vale! Pobrecita de mi comadre. ¡Ay, qué tristeza, verdad! Que creo que yo también así... Dice Sal Mejía, yo también me pasó la historia, dice, no tengo barba. Y yo vi que en un TikTok que se pintaron el pelo, la barba con pintura y se le veía bien perra. Pues ahí voy de estúpido a pintármela. El problema fue que no me di cuenta o el color estaba viejo y se me pintó verde. ¡Oh, no es cierto! ¿Y la barba? Muy cierto. Ahí está toda la verde. Dice, se me da cuenta hasta que mi hija viviendo. Dice, hasta que mi hija se me quedó viendo cuando estábamos comiendo y me dijo, te está echando a perder la barba. Mira, esto es solo para futbolistas, pero el que la agarre, se va a reír mucho. Dice, Don Cheto, cuando empezaba Messi, usted se recordará que traía el pelo largo. Entonces yo también jugaba fútbol y jugaba muy bien. Y me dejé el pelo largo. Y llegué yo a jugar con los camaradas y me quité la gorra para que se me viera el pelo largo. Y todos empezaron, ¡ah, perro! ¡Joel Wiki! Joel Wiki es un futbolista que era muy moreno, ajá, muy, muy prieto, ajá, y traía el pelo largo. Entonces él quería parecer Messi y parecía Joel Wiki. Carlos Frías. Pero sé que le sacó el Wiki. Joel Wiki. No, ay, Carlos Frías. Es que sí, vale, con esa carota, güey. Antes no te siguieron ahí en la de Apocalipto. Sí, pues vale, parece que anda corriendo ahí en la de Apocalipto. ¿Qué carrilla es? Ay, no manches. ¿Sabes? ¿Es ese? Es Joel Wiki. Dice, Don Cheto, mi esposo y yo me burlo de él porque el otro día se hizo el pelo del Tacuachico Y cuando llegó le empecé a decir Tizoc. ¿Qué onda, mi Tizoc? Chayo Torres Cardilla, la Chayo, ¿eh? ¿Qué es onda, mi Tizoc? El de Tacuache Cusi sí está medio engañoso, viejo. Sí, a mí en Roma no me gusta. Dice Cristian. A ver, Cristian, deja verte. Ah, Cristian, es mujer. Don Cheto, había un filtro en TikTok que se llama Ball Glamour. Entonces yo dije, me veo re guapa. Entonces fui a la Sephora, me gasté como 180 en maquillajes para verme como en el filtro. Y cuando ya me vi, parecía bien pambaseada. Oh. Nunca me veo como el filtro, pero que sí se ve como pambaseada, es como pambazo. ¿Maquillada? Pues, ¿no? Sí, sí, maquillada. Como pambazo, bien polveada. Bien polveada. Oh. Pero quería ver el filtro de Ball Glamour. Ball Glamour, ya sé cuál es. Dice Don Cheto, yo miraba a los vatos bailando y cantando bien vaqueros, y dije yo, ay, yo también tengo ganas de traer unas botas. Duré como 4 días con botas y me las quité por las patas ampolladas. Y mejor ando aquí con mis memory foam. Homero Robbins. Es que se te hace fácil decir, ay, yo también quiero andar de vaquero. Pero no, es como una morra con los tacones, ¿no? Ya. Yeah. Sí, se ve sí. Fácil, pero cuando, güey. No, yo no quiero, yo sí la. O sea, el traer botas diario, sí, mis respetos. Yo esa mano. Debe doler, diario. Claro. Karina Rodríguez. Miré una película de Sandra Bullock y fui con la señora que me corta el pelo y dije, acórtamelo como era como Sandra Bullock, y le enseñé la foto. Cuando me determinó, parecía Dora la Exploradora. Más triste. ¡Swipey, no swipey! Decía, no, no, swipey, no swipey. Mochila, mochila. Sí, ay, jófiela. Ok, adelante, Chiro. ¿Y usted dónde? ¿Usted no ha dicho la suya? No, es que no me da por copiar, porque yo más o menos sí digo, no, que no se va a ver bien a mí. Ah, pero ¿a poco nunca se compró algo? ¿Es realista? ¿Es realista usted? Algo le debe haber gustado de a mí. A mí en un tiempo quise usar reloj. Y el reloj para manos gordas no se ve bien, ¿vale? Se miraba bien apretado el güey. Así, un gordoti, y luego así el reloj apretado, y luego la mano así. Por ejemplo, no se miraba bien el reloj, porque yo no uso reloj. Sí. Enrique igual. Don Cheto, me corté el pelo como el Señor de los Cielos. Uh-huh. Hacía rapa. Y cuando me veían, me decían, ¿dónde te agarraron los del DIF? No manches. Este vato tiene una buena. Mau Gómez dice, Don Cheto, no sé si usted sabe, pero hubo un tiempo en que la raza se empezó a cortar el bigote delgadito como el de Fuerza Régida. Ah, ah sí. Como J.O.P. Uh-huh. Y yo me lo hice igual, y cuando me salí de bañar, mi familia, ¿qué onda, Cantinflas? No, ay, es que uno tiene muchos de esas, ¿vale? Como quiera que sea. Es que le agarra uno unas ranchitas que no sabes qué hacer con tu vida y te haces tus inventos. Sí, Don Cheto, yo me decidí a ser vaquero. Compré botas, tejana, pantalón, cinto, todo fajado. $1,500 me gasté ese día. Ay, sí es. Ese mismo día, sábado, que fui a comprarlos, los estrené. Y toda la raza me decía en el par, y ahí viene el esposo de la India María. Oh, oh my God. Según él andaba como el señor Robbins Junior. Muy pulido según él. Pobrecito. ¿En conclusión? En conclusión, hay que tomar con humor las derrotas. Uno tiene que contar las derrotas. Sí, las buenas y malas. Sí, hay que contar las derrotas. ¿Qué tiene? Yo por eso estoy pensando en copiarle al babo, pero no sé si me voy a quedar. ¡Ah! ¡Siéntese, tío! No sé si me voy a quedar o vaya a ver como semáforo de esas paletitas de semáforo. ¿Cuáles son las paletitas de semáforo? Tres bolitas. Tres bolitas como semáforo. Ah, tres bolitas. Sí. Ni así, chino, vale. Pero bueno. Bueno, está bien. Yo no tengo muchos. Es que yo me limito. Yo mismo sé que no va a quedar tal o cual cosa. No, hay que decir, pero hay que tomarlo todo con nuestras desgracias. Debemos de tomarlas con humor, porque la vida está más llena que de desgracias que de dichas. Uh-huh. Entonces hay que tomar con humor las desgracias y festejar mucho las dichas, porque amen. Solo así. Regresamos. Armada con la información más impactante y una belleza descomunal. Ella se la sabe de todas de nuestro país. Ella es Ingrid Lasper, con las noticias desde el Terry, en Don Cheto al aire. Señores, desde el Terry con Ingrid Lasper, mucho que platicar el día de hoy, como todos los días. ¿Cómo estamos, Ingrid? Hola, mi querido Don Cheto, muy bien, qué gusto saludarlo. Con la información desde el Terry, y bueno, atención a todos aquellos que todavía tienen reuniones día internet, vía Zoom, etcétera, mucho cuidado. Eso de no saber cuándo está prendida la camarita o el micrófono puede ser muy peligroso. Y hoy lo sabe mejor que nunca el subdirector de cardiología del Hospital Siglo XXI. Esto en Ciudad de México, uno de los hospitales pues, más importantes que pertenecen al IMSS, don Cheto. Y resulta que pues este hombre no se dio cuenta que estaba ya la videoconferencia iniciada, sus compañeros, sus colegas ahí. Y resulta que este hombre pues tenía además dentro de su consultorio, dentro de lo que fuera su oficina en el hospital, a una mujer. De esas así estilo OnlyFans, ¿verdad? Bien exuberante, enseñándole tocho morocho. Por arriba, por atrás, por un lado, por el otro, se le sube a la silla. Y todo esto, ¿no? Cuando le hace así como que se quita la playera, enseña todo, todo viéndolo los colegas, don Cheto. Imagínese nada más hasta la escandalera. Y bueno, pues obviamente el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que dio por terminada la relación laboral con este doctor, Adrián Orduño. Y bueno, pues es un trabajador, les decía yo, que trabajaba para cardiología del Centro Médico Nacional, subdirector de esa división de cardiología. Y pues después de esos actos sexuales, ¿verdad?, flagrantes, nada de que no se malentendió, no. Ahí se ve la murria con todo, ¿verdad?, de fuera, y pues haciendo cosas que no debía. Y pues obviamente le dicen que fue un incumplimiento de las obligaciones laborales, pero más allá, pues que va en contra de todos los valores, ¿no? Claro, luego el subdirector, Ingrid. Ay, don Cheto, a mí lo que me da risa es que luego vemos en el video y ahí están los otros como que no saben qué hacer, le mandan mensajes, lo tratan de alertar hasta que alguien le habla. Entonces contesta el teléfono, voltea y dice, hasta hace cara de, oh my God, ¿no? Porque pues sí, le advirtieron, oiga, doctor, pues tiene prendida desde hace media hora la cámara, ya nos echamos todo el numerito, ¿no? Entonces, pues imagínense, esto en una reunión virtual, tenga cuidado. Usted, don Cheto, que es tan travieso, por no decirle de otra manera, tenga cuidado, no vaya a ser. No, pues Ingrid, fíjate que yo sí trato de cuidarme en ese jale, porque trabajamos en la radio y no, yo he visto colegas que se les han salido... Pero es que... Ah, pues sí, culebra. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí es la falta de no saberle a la computadora. O sea, tiro se te fue el avión. Pues yo no sé si él no tenía muteado el micro y no tenía apagado el video, no se había dado cuenta, o le dieron acceso y no se enteró. ¿Quién sabe cómo haya sido? Pero el punto es que él estaba ya en vivo, a todo color, y los demás ahí se ven en el recuadrito. Pues unos calladitos, los otros igual disfrutando, ¿verdad?, del show, una mujer medio escandalizada, pero pues el punto es que lo grabaron y lo evidenciaron, ¿no? Nada más quedó ahí de que, bueno, pues los 5 o 6 pelados que estamos conectados nos dimos cuenta, sino que dijeron, alguno seguro le caía gordo y mócoles, que mandan la grabación y pues obviamente, pues... fuera de el Instituto de Mexicano del Seguro Social, y quién sabe qué vaya a pasar con él, don Cheto. No, sí, aparte de eso ya el quemadón que se va a dar, el problemón, pues, que se va a aventar en casa, calle y boca, Ingrid, calle y boca. Oiga, platíquenos de lo de los cadáveres, sí, en el basurero. Ay, don Cheto, lo dice así usted como, ay, verdad, qué feo, pero ya luego sí, ya lo decimos como tan tranquilos, porque... Todos los días tenemos estas notas, pero efectivamente los cadáveres en el basurero, pues un operativo muy fuerte tras el hallazgo, primero de uno de ellos. Resulta que, pues a través del 911, una llamada anónima, pues denunció que en un predio, ¿no?, en un basurero, se encontraba una persona a medio calcinar y que pues se veía que era un cadáver, así que bueno, pues fueron los operativos por parte del estado de Michoacán, porque es en el municipio de Puruandiro, que está muy cerquita además ya de Guanajuato, don Cheto, una zona que está pues calientísima desde hace mucho tiempo. Pero resulta que después de que llegan los servicios de emergencia, la policía y demás, se dan cuenta que no solamente era este cadáver semicalcinado de un hombre, que además estaba cubierto con neumático de caucho, por lo que supuestamente se cree que lo iban a incinerar con este material, sino que además encontraron pues a otras 4 personas, sexo e identidad todavía no son precisados porque están bastante, bastante descompuestos y calcinados también. Ay, y bueno, pues descubrieron esta fosa clandestina Después de que una semana antes habían descubierto otra con 7 cadáveres en una barranca muy cerquita de este lugar. Así es que se cree que pues toda esta zona, ¿no?, es el indicio de que pues es un lugar para desaparecer víctimas de toda esta pelea por las plazas, por parte de los huachicoleros, por parte del narcotráfico. Y efectivamente, qué triste para las familias. Ojalá y logren identificarlos, Don Cheto, pero bueno. Lamentable. Así está, no, hombre, y los que todavía andan por ahí, muchachos, yo no libre. Un abrazo, querida Ingrid Lasper, mañana nos escuchamos. Hola, todos los días desde el Terry. Mi güera chula, Ingrid-Lasper en Instagram, Ingrid-Lasper en Instagram, Ingrid-Lasper en Instagram, desde el Terry, regresamos. ¡Familia! ¡Buenos días! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! Tenemos una noticia buena y una mala el día de hoy. ¿Cuál quieren primero? La mala. No va a estar Saíd García Solís hoy. ¡Ah! No va a estar. Va a tener que estar en México. Tuvo que volar a Ciudad de México. ¡No! No va a estar Saíd García Solís. Pero tenemos una buena noticia. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál? No va a estar Saíd García Solís. Entonces, un amigo que me ama. Entonces, como que así es la vida. Así de dual es la vida. Esas dualidades. Señor, no te has mirado para los ojos. Nomás le digo que le voy a acusar a la Ferrari y al chino de quiénes son los que en verdad le tiran tierra a mi amigo. Hay que bajar ese que está en TikTok de música, pero bien a este. A las alabanzas, las alabanzas bélicas. Las alabanzas bélicas, ¿verdad? Hizo la del granito de mostaza. Del granito de mostaza. Bueno, señores. Y pues nada, los controles de la chica Ferrari. ¡Presente! ¡Eso! ¡El chino al aire! ¡Presente! ¡Y se grabó! ¿Por qué? ¡Presente! Y aquí, quien les habla y los ama de igual manera, su amigo Don Cheto. Fíjense que hoy vamos a tener vamos a abrir esta hora con algo fuertezón, fuertezón, fuertezón. Después de ya toda esta buena vibra y chalala y vamos a empezar cosas serias, cosas fuertes, señores, porque hoy tenemos un gran tema con nuestra psicóloga Silvia Olmedo, que ya está aquí también con nosotros. ¡Qué guapa, Silvia! Y vine con pestañas. Pelazo también, qué traes, qué bella. Qué guapa, Silvia Olmedo, que voy a estarte viendo aquí yo en Belezao. Mira, hasta acomodó la manita el viejón ahí para verte. Sí, yo tengo una foto nuestra que no la he puesto porque siento que a su querida esposa le puede... No, oh, no te limites, Silvia. Pero la puedo poner en que estamos los dos abrazados. Abrazados, sí, ya sé cuál. Qué bonita. Y dije, le pido permiso porque soy una caballera. Sí, ponla, Silvia Olmedo. También yo estaba diciendo, no la habrá subido, Silvia, porque sí estamos... quería pedirle permiso a usted. Sí, Silvia Olmedo, que ya entrando en el tema de hoy, hay... muchos traumas que uno se va formando o se le van formando a uno en la vida, pero definitivamente uno de los traumas más grandes de la situación más fuerte que puede pasar una persona es pues ser abusado de chico. Y a lo largo de este programa se me ha confiado a mí, en lo personal, radioescuchas, gente que fueron víctimas de abuso en su infancia. Y que muchos de ellos no saben cómo superarlo, cómo superar esta cosa, Silvia Olmedo. Por eso el día de hoy, ese es el tema a platicar. Si se debe hablar o no. Y lo primero que tenemos que tener claro es que la gran mayoría de los abusos sexuales los realiza una persona cerca del entorno de la persona abusada. Qué fuerte. La mayoría de los abusos sexuales son realizados de hombre por hombres. Hay pocas mujeres y el porcentaje es mucho más pequeño. Serían como a lo mejor un 5, máximo un 10% de mujeres en comparación de un 90% de hombres que son agresores sexuales. Y luego otra cosa que es importante, hay muchos hombres heterosexuales, porque ojo, las personas abusadas son hombres y mujeres, ¿eh? Los abusadores son más los hombres, pero las personas abusadas son hombres y mujeres. Pero, y aquí hay un tema que me preocupa mucho. Si un hombre luego es de orientación sexual homosexual, puede hablar de ello. Pero hay una gran cantidad de hombres heterosexuales con esposa, con hijos, que mueren sin decírselo absolutamente a nadie. Muchos. ¿Por qué? Porque además sufren de la vergüenza tóxica, o sea, de la vergüenza que una persona puede tener para juzgar por ser víctima de una agresión. Qué fuerte. Imagínense. Entonces, no solo las mujeres les da después cuando se vuelven adultas, tienen vergüenza tóxica, pero los hombres heterosexuales, los hombres que se casan con mujeres, que se enamoran de mujeres, todavía es mayor su vergüenza cuando se vuelven adultos. Entonces, hay algo que yo creo que es importante que tengamos que tener en cuenta en relación a la naturaleza de los traumas. Los traumas al final son situaciones dolorosas que uno vive, que no supera, y al no superarlas se vuelven un filtro de nuestra realidad. O sea, es como si todo lo vieras de negro. O sea, un trauma es algo que te va a imposibilitar ser una persona plena. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que el trauma, que tuvo una situación tan terrorífica, tan terrorífica, que su cuerpo, que su mente, genera amnesia. Lo bloquea completamente ese recuerdo. Pero es peligrosísimo, porque de repente, de la nada, te puede llegar una foto, una canción, un olor. Y te lo recuerdo. Que te abra esa caja de Pandora y sobre todo que te abra de una manera brutal todo el dolor. Y por ejemplo, esa gente que sufrió un abuso o tiene ese problema, ¿la forma de solucionarlo, esa fuerza sí es con un psicólogo o hay alguna forma tú que puedas hacer o algo que puedas empezar pasito a pasito para salir de ahí? Si tú tienes un cáncer, la forma de tratarte es... Un doctor, quimioterapia. Ese es el tema. Sí, es una cosa de... No es una herida pequeña. Un abuso sexual es una herida profunda que se queda ahí. Entonces vamos a entender primero la naturaleza de los abusos. Hay muchas palabras y hay gente que habla de agresión sexual, pero yo quiero que entiendan cómo funciona el mecanismo del abusador. Primero, conoce perfectamente la naturaleza de los niños. ¿Okay? Los conoce muy bien. Y increíblemente se apega a él, lo trata muy bien a él o a ella, hasta que genera una confianza. Juega con un elemento que esto en psicología es vital, la sorpresa. ¿Por qué la Primera y la Segunda Guerra Mundial apareció? Por sorpresa. La gran mayoría de las cosas, de las agresiones que nosotros tenemos en nuestra vida, y de las guerras, o sea, todo el mundo habla de, es que de repente nadie se imaginaba que los nazis iban a hacer, por sorpresa, ¿no? Todas las cosas, digamos, los grandes traumas, muchos de ellos vienen por sorpresa. Pues, ¿qué pasa? Esta es la naturaleza, genera una cercanía muy fuerte a ese niño, que genera un vínculo muy fuerte, luego genera la complicidad, y normalmente, no es todos, en uno de los programas de caras vemos, vino una niña que nos costó, que me contó que a los 7 años de edad, esa persona, la primera vez que la agredió, que la abusó, que la violó, fue completo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo juegan? Juegan a crear una confianza y obviamente, en el caso de los niños, tienen sensibilidad. Y les gusta que les digan cosas bonitas. Y en muchos casos el abusador le dice, bueno, es que quítate la ropita porque estás más bonita. Baila un poco conmigo, perrea. Luego, a ver, siéntate encima de mí, dame un abrazo. Y de repente la persona le empieza a tocar aquellas partes que son sensibles y pueden dar placer. Entonces, en ese primer instante, esa persona, ese ser humano sin formar, esa niña, ¿qué les pasa? Que como sienten algo bonito, ese momento es el que utiliza el abusador para decir, ah, yo seguí porque a ti te gustaba. El sucio, la sucia eres tú. Tú me buscaste, tú lo hiciste. Tu culpa. Es tu culpa, por ejemplo. Y además, te hace creer que tú eres el que lo detonaste y que si no sigues se lo voy a decir a tus papás. Imagínense. No. Entonces, por ejemplo, lo de Sasha Sokol, lo que acaba de pasar, yo cuando vi ese vídeo dije, no me puedo creer que estén hablando de eso de una manera tan naturalizada, no solo el autor, sino el que le entrevista. ¿Cómo es que pueden reírse de esas cosas? Y ¿pero qué es esto, no? Entonces, claro, el problema es que todavía hay gente que dice es que se lo buscó, si la niña es una adolescente. En otros casos, hay adultos, que ahora son adultos, pero en su momento fueron abusados, que no registran que lo que vivieron fue un abuso. No lo registran. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, ¿hay que hablarlo o no? ¿Cómo es que ahora, después de tanto tiempo, lo hablas? Por favor, cada persona tiene un momento. Sí. Un lugar en el que está preparado y puede hablar de ello, o pide ayuda, o sabe que tiene una relación enfermiza con sus relaciones sexuales de pareja, o no se entrega, o por ejemplo, muchas mujeres que fueron abusadas de niñas y muchos hombres luego pueden tender a tener conductas sexuales muy arriesgadas. ¿Cómo es muy arriesgadas? Pues varias, con drogas, con alcohol, okay. Ser más promiscuos o promiscuas, ¿no? O sea, esa palabra a mí no me gusta, pero lo que le quiero decir, yo quiero hablar para que la gente me entienda. Entonces, ¿qué es importante? Primero, hay gente, y esto es muy, muy peligroso. Por ejemplo, a mí, los entrevistadores, yo estoy muy enojada con todos aquellos que van de periodistas y periodistas, que se creen que haciendo una pregunta inteligente, que preguntando cualquier cosa, son buenos periodistas. Nosotros emocionalmente, y eso lo digo también a ustedes, para que si tienen un amigo, lo entiendan y que tengan cuidado cómo preguntan las cosas. Si una persona está completamente traumatizada, es como si tuviera completamente inundada la casa, el piso. Entonces, tú tienes que sanar ese piso, tienes que sanar a esa persona emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú de repente haces un pequeño agujerito, el agua, las lágrimas, como yo digo, van a salir de una manera gradual. ¿Para qué? Para que esa persona no se desborde. ¿Qué hacen algunas personas que van de terapeutas, o se llaman terapeutas? Que eso de hablarlo no es, vamos a hablarlo ahora, vas a soltar todo. Tan abiertamente. Porque sí, es como si abrieras el suelo de una casa y de repente el agua invadirá todo su sistema. Esa persona puede tener ataques de pánico, puede tener un shock, puede buscar incluso al darse cuenta de todo ese dolor, la autolesión, llegando al punto del suicidio. Entonces, cuando alguien te puede abrir esa herida, no debe. Por eso yo cuando veo a estos, el otro día me dijeron, ¿cómo es que no seguiste la pregunta? Y digo, pues no seguí la pregunta porque ahí yo sé que su madre es una abusadora. Y yo a esa persona, hasta que ella no se dé cuenta, yo no puedo hacerle eso. Claro. Claro. Y entonces aquí lo importante es cuando alguien se abra poquito a poquito a ti, déjale hablar. No preguntes, déjale hablar. E inmediatamente tiene que ir a un experto, psicólogo clínico, especialistas en traumas. ¿Qué cosa es también muy importante? Nunca juzgues. Eso a mí me mata. Es que ahora hablo, sí. Y les digo, persona, abusador que abusó a un niño, sigue abusando. Exacto. Sigue abusando. O sea que si tienes 45, 50 años y en tu pueblo te abusó un señor y todavía ese señor está vivo, Lo sigue haciendo. Sí, claro. Lo sigue haciendo. Entonces sí hay que destapar a esa gente. Sí hay que destaparlo. Y sí es importante también entender, sobre todo los hombres heterosexuales, es que además el camino es curioso. Bloquean estas emociones con alcohol. Cuando llegan adultos tienen relaciones completamente enfermizas porque odian su cuerpo, se odian a ellos mismos y no pueden entender cómo una mujer les puede amar si ellos son para ellos poco machos, ¿no? Entonces, es importantísimo que lo trate un terapeuta especialista. Esto no es de médicos generales, como si fuera cáncer, esto es de oncólogos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante? Que en cuanto alguien te da esa confianza, cuando alguien te habla y te da su corazón, lo escuches, nada más. No critiques. Te quedas ahí, escuchando, abrazando y apoyando. En ese momento esa persona, digamos, está quitando una curita que le estaba pudriendo su ser emocional. Sí. Que lo estaba destrozando y te ha dado a ti la oportunidad de eso. ¿Qué responsabilidad tiene uno de al que le confíen una cosa de este tamaño? Mucho, y además, qué honor. Qué honor que te lo diga esa persona. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Que hay tantísimos adultos que fueron abusados de niños, tantísimos. Es una caja de Pandora tan terrible. Cuando vino esta niña, esta mujer que tiene 22 años, trabajaba de payasita en la calle, y le pregunté, ¿cómo fue esa primera vez? ¿Te acarició? Y me dijo, no, fue todo. Y le dije, ¿y tu mamá? Mi mamá estaba enamorada de él. Ay, no. Sí. Entonces, claro, para ella procesar, porque los niños mandan señales a los adultos. Eso te quería preguntar, Silvia, que ¿de qué manera los niños, o sea, cómo como padre puedes identificar eso? Cambio de conducta. Okay. No duerme, deja de comer, se vuelve agresivo, saca malas calificaciones. No quiere ir con ese adulto. Uh-huh. Ah, okay. Si no quiere ir con, y delante de él no te lo va a decir. Te lo va a decir nuevamente detrás. Porque lo tiene secuestrado emocionalmente, uh-huh, esa persona. Bueno, este vídeo que yo puse, tengo más de 900 comentarios de gente que confesaron por escrito que a ellos también. Fíjese, Silvia, que yo tengo tantas cosas, aquí estoy haciendo una listita de cosas que he escuchado que se me han, que son muy necesarias, ¿verdad? Pero le voy a contar la historia de un tip, de un muchacho que me confió. Una de las muchas historias que me han confiado de este tipo, y el camarada fue abusado por un tío. El niño y el tío, pues ya un vato adulto. Uh-huh. Entonces dice que él no había podido tener una relación duradera porque era muy agresivo en lo sexual. Uh-huh. Entonces, yo en mi ignorancia, que no cabe en el Estadio Azteca, uh-huh, decía yo, claro, el vato, como hay una parte de él que se siente muy poco hombre, y ahorita que lo dijo usted, se siente tan poco hombre, que él cree que a través de la violencia, uh-huh, está demostrando esa masculinidad que él cree perdida por el abuso. Sí. Entonces, ese tipo de vatos que son muy agresivos a la hora de la intimidad, en cuanto a los hombres, ¿verdad? Son muy agresivos a la hora de su intimidad, porque ellos quieren sentirse, vaya, hombres, machos, porque hay algo que ellos creen que perdieron ahí. En el caso de las mujeres, también que me han confiado a mí, es lo contrario. No son unas mujeres muy, la mayoría no son mujeres muy abiertas a lo sexual. Siempre hay como una barrera que las detiene. La gran mayoría sí, otras van a lo contrario. Como sí, ya soy una mujer sucia, pues déjame de ver portarme. Uh-huh. Ahora voy a hacerlo sucio. Uh-huh. Y se involucra en relaciones terriblemente destructivas y terriblemente sexuales. Y en el caso de los hombres, además, porque aquí lo que nos está pasando es que los hombres que tienen orientación sexual hacia otros hombres o son homosexuales, hablan de ello más. Y llegan a pensar que eso es lo que les convirtió homosexual. Y no es así. Yo te voy a preguntar eso, no es que no lleva las palabras correctas. No. Eso es falso. Ya eran homosexuales. Uh-huh. Y en esa... Porque claro, la gente dice, es que solo los hombres que son homosexuales hablan de ello. Es que la gran mayoría de los hombres heterosexuales, no. Incluso les han hecho pensar que no hubo un abuso. ¿Por qué? Porque a los 14, a los 12, a los 10, les hicieron un sexo oral de niños. Y entonces no lo vieron como algo normal. Ajá. Como me lo está haciendo, así empiezan. Y luego ellos lo tienen que hacer. Entonces es dificilísimo. Pero aquí el problema es que son gente muy cercana. Ajá. Muy, muy cercana. Voy a regresar contigo, Silvio Olmedo, ya para cerrar con este tema de cosas que podemos hacer, aunque ya se está hablando más o menos, obviamente, de esas cosas. Pero ¿cuáles son los pasos? Porque, como bien lo dice Silvia, cuando alguien nos lo confía, tenemos que dejarlos hablar, porque esto es gradual. Y en cuanto a enfrentarse con esto, ya cuando tú te decides como una persona que tiene este trauma por este abuso, cuando ya te decides a que va a hacer algo al respecto, ¿cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso? ¿Es un paso directo o es un paso pequeño y así ir gradualmente aumentándole? Regresamos con Silvio Almedo, señores. Estamos hablando de una cosa muy fuerte, de personas que tuvieron abusos sexuales de chicos y cómo les afecta por el resto de su vida si es que no toman cartas en el asunto. Regresamos. Qué la canción, qué cosa tan fuerte, señores. Ay. Silvio Almedo con nosotros el día de hoy, hablando de traumas, de abusos de menores, de gente que tuvo personas ya adultas que todavía no pueden superar esto y que la mayoría no sabe cómo. Silvio Almedo, yo cuando Don Cheto hacía la clínica, pasaba a clínica y había gente, yo soy psicólogo, hice la especialidad de psicología clínica, además soy sexólogo, y me venían sobre todo hombres diciendo que tenían problemas sexuales, uh-huh, muchísimos, de que se creían poco hombres, y dije, me va a costar 10 sesiones como sexóloga, sí, para que él me abra su corazón, uh-huh, me cuente su problema, ese abuso, y yo ser psicóloga, poder tratarlo como una persona con un gran trauma y buscar ayuda además de otro especialista. El otro día me decía, no tiene que ver, pero tiene mucho que ver con esta idea. Me decía una persona conocida que quería tomar como una... que tenían problemas maritales y que querían tomar, que le dijo, vamos a tomar terapia, y la esposa le dijo, no, ya fuimos dos veces y no nos funcionó. Entonces yo le dije, ¿dos veces? ¿Estás jugando? ¿Crees que es que la gente tenemos el concepto de que ir con un terapeuta a la primera o segunda o tercera sesión, uh-huh, ya vamos a salir como nuevos? Esa madre puede durar hasta años. Es que los traumas tardamos años en hacerlos. Y si tú has tardado 10 años en llegar a un psicólogo, probablemente tienes que estar un año de terapia, así. Y luego la gente piensa, de verdad, que es como el gimnasio. O sea, tú, si vas al gimnasio 2 días, ¿tienes músculo? Uh-huh. No. Si dejas, si comes sano 2 días, ¿tienes cambios? No. Uh-huh. No. Pues... hay que perseverar y es un estilo de vida. Y repito, son 2 pasitos para adelante, 1 para atrás. Todos tenemos momento de debilidad, no pasa nada. Ya mira, Richie O'Farrell ya se siente mejor. Qué bueno. Es una persona, lo ha pasado muy mal, pero es una persona que es consciente que tiene, que flaquea de vez en cuando y se conecta con eso y no le da vergüenza. Y en el tema de los abusos sexuales se tarda años y años y años. ¿Se puede reponer una persona de ese trauma, Silvia? Sí, sí se puede reponer. No tengo duda que se pueda reponer. Ahora, hablaste un tema de que para solucionar esto, definitivamente es ir con un psicólogo, ayuda especial. Pero a mí me ha tocado que en Estados Unidos, para empezar, encontrar un psicólogo es caro y en español todavía doble de más, porque no hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Tú conoces una línea de ayuda o a dónde se pueden conectar, aunque sea Zoom? Yo lo que hago normalmente, como es Zoom, yo refiero a México. En México hay muy buenos especialistas por Zoom y ese sí tipo de terapias que muchas veces no necesitan fármacos se hacen y se hacen muy bien. Porque había un muchacho que me y no sé si te le dije, pregúntale así. Yo lo refiero, ella... lo que tienen que tener ustedes en cuenta es que cuesta dinero. Ah, claro. O sea, aquí o en China. Me explico, y eso la gente dice, es que como que les duele más pagar por un psicólogo, y yo soy psicólogo clínico, tengo 5 años de carrera, más 12 maestría, más 5 años de doctorado. Y les cuesta mucho pagar eso, y no les cuesta casi nada pagar el teñirse las cejas. ¿Me explico? Entonces lo que quiero decir es, hay que tener la intención, la voluntad y la inversión de querer cambiar. En el caso de los niños es algo muy importante, lo que hacemos a veces es les traumatizamos los adultos. Uh-huh. No hay que hablar de ello, no hay que traumatizarle, tiene que estar muy contenido, que se lo diga la mamá y luego el terapeuta, no necesita saberlo nadie más. Y otra cosa importante, no hagamos, ¿ok?, traumas sexuales donde no los hay. Les digo, típico niño y niña de 4 años, los dos, que de repente el niño está aprendiendo a través de mirar y tocar. Uh-huh. Y él se ve que, pues, tiene un piti, como digo yo. A los niños se le dice piti, ¿no?, en España. Y entonces ve a una niña desnuda y ve que tiene distinto. ¿Y qué hace? Tocar. Uh-huh. Eso no es abuso sexual. Son 2 niños de la misma edad que no son conscientes. Tienen, sí. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las familias. ¡Eres un violador! O le vienen a la niña que se está tocando porque de repente descubre que le da placer. Uh-huh. Es que eres una guarra, pero ya, como has salido, siempre te buscan la tía que es un poco... persinada. No persinada, uh-huh, y vive la vida loca. ¿Te pareces a esa? No, es parte de la serie. Hombre, hay muchos morrillos, bebés, chiquillos, de 2 años que luego se sentaban en el sillón y empezaban a darse unos movimientillos adelante y atrás. Claro, porque ellos dicen, ¡ay, qué rico, qué placer! Nada más. Sí. Entonces, tenemos que tenerlo muy en cuenta porque además nosotros adultos les traumatizamos y les inhibimos su aprendizaje, claro, saludable. Okay, igual la desnudez hay que entender que depende mucho de las edades. Yo recomiendo, fíjate, en mi cultura, o sea, y en mi cultura, en muchas culturas, dependiendo de la gente, o sea, quien me va a cuidar cuando yo sea viejecita y me va a limpiar, ¿saben quién es? Sí. Mi hijo. Sí. Igual que la boca la tengo para comer. Uh-huh. Y la tengo para otras cosas íntimas. Mis genitales están para la sexualidad, pero también tiene una función de orinar. Entonces hay que entender que no tenemos que crear traumas donde no los hay. Piensémoslo. Es nadie estamos diciendo que es un camino fácil, no. Pero es necesario, Silvia Olmedo, necesario. Busquen ayuda. Yo estoy tomando terapia y mi terapeuta es mexicano, por Zoom, le pago desde acá. Si así se puede, si se puede encontrar a alguien que lo pueda ayudar. Es un tema difícil, Silvia Olmedo, pero tú, como siempre, sacando la puerca al agua de la manera correcta, te agradecemos mucho. Yo conozco tanatólogos, psicólogos. Y hay una cosa muy importante, y la gente que me conoce lo sabe, no me saco un peso de esto. Mi labor es, ya no hago psicología clínica, mi labor es concientizar para que tú des ese primer paso para mejorar tu vida. Entonces, gente que tiene bronca, ¿sí te puede mandar mensaje? Sí, pero yo les voy a decir, mira, tú necesitas un psicólogo clínico o un psicólogo o un psiquiatra, y ahí yo no entro. Y va a costar. Tiempo, dinero y esfuerzo. Sí. Dolor. Pero vale la pena para tener una tranquilidad. Mira, me cambió desde que tomé terapia. ¿Sí? Claro que sí. Así de sencillo. A mí también, don Cheto. Silvia Olmedo, ¿cómo te encontramos en redes sociales, querida? En Silvia Olmedo, y hay, si van al canal de YouTube Silvia Olmedo, hay un vídeo de una mujer ya de veintitantos que habla de cuál ha sido su camino después de ser abusada de niña. Y es un ejemplo a seguir. Qué fuerte. Me voy a volver psicólogo, don Cheto. Ay, por favor, si no. Está bien, me gustaría mucho, nomás te es mucho. No, nomás te de decir, a ver, cuéntame. No, me tiene que tener una preparación y una empatía, chino, que no te veo ahorita, pero pues puede ser que gradualmente la vayas a agarrando. Nomás digo una cosa, chino, no la armarías porque no eres ni empático y eres bien chismoso. Entonces a todo mundo le andarías platicando las cosas. De todo mundo sirves para eso. No, yo no quise decirle que no le iba a armar, pero probablemente no. ¿Qué va a ser como el de TikTok? ¿Te sientes mal? Siéntete bien. Así se siente. Ay, no. Qué horror. Tienes trauma de antes. Ya no eres esa persona, ya. Déjalo ir. ¿Estás deprimido? ¿Qué te falta? Sí. ¿Verdad? Ese sería. Regresamos con más. 99. Gracias, sí, el chico al aire. Don Cheto al aire. Don Chetito. Yujo, yujo. Ya nos tenemos que ir, my little one. Ya nos vamos tú. ¿Qué tiene planeado de cocinar el día de hoy? Pues ayer hice carne, la carne que nos mandaron, y ayer me hice una carne asada y yo me sobró bien harta. Voy a hacer unos tacos ahí en la guapa, así nomás. ¿A qué hora le caigo? ¿A dónde? A su casa. No voy a hacer nada, voy a estar ahí encerrado, vamos a ordenar pollo loco. A mí me gusta el pollo loco. No, mejor no, vamos a ordenar comida de China. A mí también me encanta. Ah, no, China, no, China, no, vamos a comer chapulinis. Ay, no, ahí está. Ah, están bien, a mí lléveme ahí. ¡No, quieres que vayan! Ah, no, chapulines también, perros, con unos tacuaches. ¿Guacamole? Ahí, un allí, no. Ay, una salsa. Qué rico. Una salsa bien perrona, ya, fíjate. Tomate. Oye, y mil perros. Ya está el barbecue en mi casa, jálese con la carnita. Simón, tú nomás di. ¿Sí? Sí. Ya dijo, mi papá me dijo el otro día, dile al viejón que se traiga el cariocaso y aquí la armamos. Oye, pero sí va a haber chance de... Yo me llevo la bocina, o tu jefe tiene aparato, ¿no? No, mi papá no tiene aparato, por eso me dijo, tráete al viejón, dile que aquí armamos la carnita asada. Nomás que traiga su voz y su karaoke. Está bien, va a comprar una bocinita extra para que más perrona. ¿Ya fuiste con Rigo o nada? Nada, te digo. No, es que este fin de semana no cocinamos, o sea, sí, fue el chef. Está bien, vale. Oye, pues ya nos vamos, chino, ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Qué va a pasar con tu moño? ¿Cuál moño? ¿Ya crees que te han dicho de tu herida? No, pues nada, mire, la neta es que ayer se me olvidó hablar al doctor. Y cuando hablé, ya estaba cerrado. Él bien desechurado, vale. Ya sé. La neta, la te va a infectar. Y la madre se te va a infectar y así vas a acabar con la jarocha verdadera. No, digo eso. Neta, es que no pones atención. Ya sé, hoy ahorita voy a hablar, acabando el... Es más, ahorita ya... No has hablado, lo primero que tienes que hacer es hablar durante... Es lo que le dije, que hubiera sido el emergency room con una cosa así. No, eso no es de cualquier cosa. El emergency. No, ni más. No. No, chino, la riegas, vale. El doctor te va a dar una perra regañada, vale. La riegas. Dirigente, para los que no saben, el chino es una operación quirúrgica en sus testículos. Y se le abrió los puntos y ahí anda. Ay, la abierta. Y ahí dice, ¿quieres ver? No, tú no. ¿Qué? Tú, nana. ¿Así naco eres? Pues para que veas. No quiero ver nada. Lo que quiero ver es que agarres camino. Para allá. Y cuídate, vale. Cuídate. Sí, ya neta. Sí, no puedo, estás joven. No puedo dejarlos. Ya eres un don. Show. No, no se nos cae el show. ¿Qué vamos a hacer sin ti, chino? No. ¿A quién nos va a cantar titito, titito, tonto? Exacto. Piensa en la gente. Betito tenía un ratón. Betito tenía un ratón. Fijamos ser sin Betito tenía un ratón. ¿Quién va a dar las noticias de ¿quién va a dar noticias que nos va a dejar de así? Como, güey, ¿qué está diciendo? Finanzas. Chino. Tiendi, lo que aportas tú a este programa. ¿Quién le va a dar a la gente eso de que, ay, ese vato, ¿cómo está en la radio? Tú le das, sí. Tú inspiras mucha gente diciendo, si él pudo, yo puedo. Exacto. ¿Me explico? Tú eres un gran misterio para la ciencia. ¿Ciencia? Como, ¿y ese vato qué hace allí? O sea, hay muchas cosas que tú no sabes. No nos puedes hacer eso. Pero tú ni te rías porque andamos en el mismo barco. Por el mundo, no por ti, ¿verdad? Ahí nos vemos, chicas. Ah, ya me voy. Bye, Burrari. Okay. Adiós. ¿Quieres ver el Burrari? ¿Qué? Ay, no, yo no quiero ver. Qué zángano eres, neta. Hasta mañana. Ah, felicidades a Dianel que cumple un año con nosotros. ¿Sí? Ha venido 18 días nomás, pero está bien. Faltó todo el daño, güey, pero bien. Felicidades. Que sigan más, ándale, güey. ¿Y la Daniel, quieres ver? No. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.